Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, aquí os habla Víctor Fernández de Estudio Aranda 1. Y esta noche vuelve terror al Complejo Anda con el análisis de Outlast 2. En la segunda parte del programa, esta noche sin falta, estrenamos una serie de debates previos al E3 2017. Camino al E3. Esta noche hablaremos de Sony. Pero antes de adentrarnos en el terror, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos a desvelar unos secretillos. Estábamos aquí tan ricamente hablando ahora del universo Alien y me habéis jodido porque empezamos el programa. Pero, yo creo que deberíamos hacer esto en antena con muchos juegos de Alien. Especial Alien ya. Llamarlo como queráis. Yo me quedo con las ganas de hablar más. Ah, ya hablaremos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues una vez más os traigo a la actualidad, ya sabéis, como siempre, con otra vez esta sección de actualidad de los oyentes que también comentaremos. Y bueno, a ver qué nos tiene que decir David de este juego, que a mí como me da miedo, pues nunca lo voy a probar. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Y por supuesto a nuestro compañero más peludo, más cazoide y más monesco, el mono cazoide. A los mandos de sonido, señor David. Hola. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo de Anda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, vamos a comenzar con el programa, no sin antes, por supuesto, repasar las encuestas, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos qué os había parecido el anuncio de Darksiders 3 y teníamos 5 respuestas. La primera, estoy encantado, no me lo esperaba. La segunda, buena noticia sin duda. La tercera, aún no he tocado la saga pero espero hacerlo pronto. La cuarta, ni me va ni me viene. Y la quinta, el mono cazoide es el señor del apocalipsis. Y bueno, la perdedora de la noche con un 0% de los votos, nadie ha votado a esta, es estoy encantado, no me lo esperaba. En tercer lugar hay un empate con un 16% de los votos, aún no he tocado la saga, pero espero hacerlo pronto. Y el mono cazoide es el señor del apocalipsis, mono cazoide que pasa del primer puesto al tercero y que es, bueno, un duro revés en su carrera. En segundo lugar, con un 26% de los votos, ni me va ni me viene. Y la clara ganadora, con un 42%, buena noticia, sin duda. Esta es la encuesta de la semana pasada. Esto es lo que opináis vosotros, nuestros oyentes, de Darksiders. Y hoy os preguntamos... Ojo. A ver. Esta es una encuesta rompedora, ¿eh? Y nunca se hizo en la historia de la radio. No. La pregunta es, hablamos sobre bebidas energéticas. ¿Qué Monster os gusta más? ¿Deberíamos pedirles suministros? Y tenemos muchas respuestas. La primera de ellas es verde normal, la segunda azul, la tercera Rehab, la cuarta Reaper, la quinta Ultra Blanco, la sexta Ultra Rojo, la séptima Assault, la octava Java o Java, la quinta Otro y la sexta el Monocazoide. Es más de la energética, malo será. Malo será, ya sabéis, la bebida energética gallega del Gadis. Que lo está rompiendo, que está... La gente de fuera no sabe lo que es. Que está siendo un impacto brutal en la economía mundial esta bebida, malo será. Y que muy pronto podría desbancar a los... Os recuerdo que no nos pagan por la publicidad gratuita. Esto no es publicidad, es de hecho, otra, o sea, cosa. Esto, esta anécdota es totalmente real. ¿Sabéis que un día un oyente de Complejo Aranda, pues... bueno, como siempre estamos haciendo la coña del Monster y tal, puso por Twitter, oye, Monster, a los de Monster, que Complejo Aranda se hace una publicidad cojonuda, ¿no les vais a mandar suministros? Y desde ese momento, Monster nos sigue en Twitter. Ya, pero no manda bebidas, a mí que me sigan me da espera, igual. Espera. ¿Estás diciendo que Monster nos sigue? Sí, Monster sigue a Complejo Aranda. Pues joder, pues pon un tuit ahí en plan Monster, danos cosas. Pon una foto de la papelera llena de monstruos, tío, que la verdad, que nos manden. Ya que no recibimos juegos, recibir bebidas. Va tocando que nos manden cosas, bueno, Monster, ¿eh? En todo caso, que sepáis que... Pues que no sigue Monster. Yo desconocía que existían tantos monsters, Oscar. Yo, para mí el verde y ya está, o sea, de toda la vida. Pero bueno, es igual. En todo caso, tengo una novedad importante en el programa de hoy. Que hay otro sabor de importante. Monster. Bueno, que hay varios sabores de Monster. Eso es una novedad importante, pero... Hoy se hace corte y nos vamos ya. Tengo una novedad... No, Gaspar. Tengo una novedad muy importante. Y es que hemos recibido un mail esta semana de David Canela. ¿Y quién es David Canela? Pues es una persona que trabaja como game designer en Tequila Works y que además es oyente fiel de Complejo Aranda. Y nos ha cedido una clave de uno de los últimos juegos que ha lanzado. Un juego que se llama The Sexy Brutale. Muchos lo conoceréis, sí. Es una aventura coproducida entre ellos y un estudio inglés que se llama Cavalier. Entonces vamos a hacer un sorteo de esa clave aquí en el Complejo Aranda y vamos a hacer que podáis participar todos los que escucháis el podcast. Por lo tanto vamos a intentar hacerlo para que se pueda participar en diferido, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer para participar en el podcast? Es muy sencillo, simplemente... lo que tenéis que hacer es, en nuestro podcast en iVoox, en el podcast correspondiente al programa de hoy, dejáis un comentario, simplemente comentando pues lo que os pareció el programa, o dándole las gracias a David por cedernos esta clave, o comentándonos qué esperáis de, por ejemplo, de Rime, el juego que van a lanzar ahora, juego en el que me parece que ha trabajado David. Y bueno, dejáis el comentario, ya sabéis que está publicado habitualmente los lunes, hoy por hoy. Lo dejáis ahí y simplemente por comentar ya estaréis participando, pero con una pequeña limitación. El concurso va a terminar el día 22 de mayo de 2017, ¿vale? El día 22 cerraremos la posibilidad de participar, es decir, todos los comentarios que entren después del día 22 no se tendrán en cuenta de cara a este concurso. Así que, pues lo dicho, simplemente comentar en iVoox, en el programa de hoy, para poder participar en esta clave de Sexy Brutal para Steam. ¿Qué pasa, Gaspar? Dámelo a mí, que estoy en PC, joder. No, qué mala persona. Si, no, Gaspar. Así lo puedo testear. Gaspar, no. Siempre estás pidiendo, macho. El que no pide no mama, tío. Siempre pide. No, es el que no llora. No, el que no pide. El que no pide no mama. Joder, ni Quevedo, ¿eh? Joder. Ni Gongora. Porque habla como Gongora. Bueno, se parece, ¿no? Pues ya está. Me entendisteis. Bueno, le damos las gracias, por supuesto, a David por cedernos esta clave y por escucharnos tan fielmente como sabemos que hace. Y sobre todo le deseamos mucha suerte a él y a Tequila Wars con su próximo lanzamiento, Rime. Que, como sabéis, título que saldrá en consolas, en Switch incluida, y si no me equivoco también saldrá en PC. Juego bastante llamativo en lo visual y que yo creo que estamos expectantes por ver qué novedades nos trae. Ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Switch, porque Nintendo ha anunciado esta semana que se pondrá a la venta el dock de la consola independiente a partir del 23 de junio. Ya sabéis, para los que tengáis la consola y queráis pues tener otro dock, un segundo dock, pues para ponerlo en otro televisor o para ponerlo en otra habitación o lo que sea, pues tendréis esa opción. Este dock incluirá un adaptador de corriente y un cable HDMI. Es decir, todo lo necesario para poder funcionar. Ya os digo, es una medida que ha tomado Nintendo, pues un poco para dar esa opción a la gente. Y ahora parece pues que prácticamente, excepto la consola, lo que es la propia Switch, el resto de piezas se van a poder adquirir de manera independiente. No sé si vas a comentar algo del precio. No, coméntalo. Es que he leído en... he leído en GAF y tal, que se comenta que rondaría... A mí me dio un ataque de risa, ¿no? Pero bueno, se comentaba que unos $90. Pero eso ya se sabía. Eso ya se sabía. El dock estuvo presumiblemente a la venta durante algún tiempo, ¿eh? De hecho, estuvo a la venta. No, Nintendo dio los datos del precio de PVP de de todos los periféricos. Yo recuerdo haber visto, a lo mejor me está fallando la memoria, pero recuerdo haber visto una ficha del dock en Game, la web de Game, por 90 euros el dock, ¿eh? Sí, pero a lo mejor no es que estuvo a la venta, sino que las tiendas que ya tenían ahí, disponible lo que iba a valer y siendo todos los datos. Por eso digo que no me sorprende. Y siendo infinitamente generoso, nos parece un pelín caro. Ah, no, si me parece un poco caro. Caro es de cojones, pero... Es un timo de la hostia. Es caro. Es caro porque... Timo, pero... Hay que tener en cuenta que simplemente es un cargador. Tiene un chip así. Es que es una plaquita. Es un puto cacho de plástico. No lleva ni ventilador, ni hostias, ni chip, ni no lleva nada dentro. Pero pone Nintendo. También hay que decir que, bueno, vale... Tiene HDMI ahí. Trae los cables. Los cables, no, oye, un cable HDMI es caro. Sí, 3 euros. Claro. Yo te apuesto que... depende de donde lo compres. Yo te apuesto que unos meses... Yo me sé de un sitio donde los venden a 20 euros los cables HDMI. Yo te apuesto que unos meses habrá algún aparato chino que haga la misma función por 20 euros. Te recuerdo que el NES Mini trae un HDMI. Perfecto. Ninguno. Y riquísimo. Sí, trae un HDMI. Trae uno. Muy rico, además. Muy rico, además. Por 500 euros en eBay. No, ya sabéis. Exacto. Yo os garantizo, como poseedor de una Nintendo Switch, que es el puto mejor HDMI que existe ese. Y la Nintendo Switch tiene un plástico, David, que es de diamante. Es plástico de diamante. Lo que estoy diciendo, lo que pretendo decir, es que por mucha mierda que traiga el dock, es caro de cojones. Es caro de cojones, es que es muy caro. Joder, claro que es caro. Porque si lo vendiesen, yo qué sé, ¿cuál podría ser el precio real de ese cacho plástico? 3 euros. 3 euros, pues mira, no, pues. A ver, que no entiendes. Más que el dock que te vende Nintendo. Perdón, un precio real a lo mejor sería por todo. Un precio real a lo mejor 20 euros por todo. Pues mira, te ha sido muy arriba, mira, tirándome un poco. Yo, por 20 euros, como soy nintendero, tendría un dock en cada tele de la casa. Claro. Por ser nintendero. Aunque no lo usen en la puta pero, vida. Pero, ahora, pero por 90. Pero por 90 solo tendrás una más. Exactamente. Sinceramente, el dock es un poco, no sé, un dock extra me parece un poco parida. Te voy a contar una anécdota, Oscar. Bueno, depende, si es una casa grande. Al dock lo trataba con cariño, porque decía, este producto es súper tecnológico. Aquí dentro está Skynet. Hasta que vi que un fulano dijo, os voy a mostrar lo que tiene el dock. Alguien en YouTube lo montó, lo abrió y había un chip, par de clavijas. Había un chip, tío, que es el chip prodigioso, pero era súper pequeñito y tal. Esto es lo que trae el dock, nada más. Una placa cutre de cojones. Ahora ya me da lo trato con asco. Una pregunta. Lo maltrato. ¿Esto significa que la Nintendo Switch valdría 230 euros? No, sí. Hay que quitar los mandos. Claro, hay que quitar los Joy-Con. Sin Joy-Con no juegas a Nintendo Switch. La Nintendo Switch y los Joy-Cons, es decir, el propio aparato y tal. Le restamos los 100 pavos del este y... Ah, por supuesto. Pero te dice una cosa, Víctor. Ya sabes que aquí hay mucha peña que le mola tener las consolas y trastear con ellas. Y hay gente que, no sé, hace que la PS4 es una tostadora y la conecta pues un cajero automático, por decir una gilipollez. Pero ya ha habido gente que ha conseguido conectar a la tele la Switch sin el dock. Mm. Vale, entonces, que eso también sería interesante de comprobar en un momento. O sea que, bueno, en fin, la gente va probando cosillas y parece que el dock a lo mejor... de cara al final de vida de Switch no es tan indispensable. Víctor, yo quería matizar ahí un poquito tus palabras. No es que Switch... Oscar, estoy exagerando. Ya, ya lo sé. O sea... no es que para Nintendo Switch valga 230 euros. Seguramente para ellos valdrá 300. Y todo... Bueno, 300 no, pero igual... No sé. No quiero poner un precio. Pero vamos, que fuera del pack... El dock es igual 90 veces más caro de lo que debería ser. Dentro del pack con la consola, el dock ya baja su precio drásticamente en cuestión de costes. A mí me parece una brutalidad que intenten colarla a 90 euros barra 90 dólares. Una puta eso brutalidad. Eso habría que ver. Pues no sabemos el precio de la consola. Venga, tío, pero a ver, todos tenemos un dos dedos de frente y más o menos podemos intuir cuánto podría valer el dock. Me parece una salvajada cobrarlo a 90, pero una salvajada. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hablar de Square Enix porque nos ha dado, pues, una mala nueva, que es que al parecer ha puesto a la venta a IO Interactive, el estudio encargado de la saga Hitman y que ya sabéis que estaba haciendo el último Hitman por episodios. Bueno, pues según explica Square Enix, quieren centrarse en invertir recursos en las sagas y estudios más exitosos y parece ser que IO Interactive no está entre ellos. Actualmente Square Enix está buscando inversores que quieran apostar por este estudio y hacerse cargo de él a partir de ahora. No obstante, según la compañía, en principio esto no va a afectar a los últimos episodios que faltan por sacar de Hitman. Eso es lo que comentan, ¿no? Pero, hombre, es lo lógico, pero bueno. Digamos que se han abierto las rondas de negociaciones para intentar vender este estudio. Pero no había salido ya completo. Sí, salió ya el pack completo, sí, salió a la venta. Pero se habla también de temporadas nuevas. Y, claro, se habla de temporadas nuevas. Vale. No, las cancelaron, parece ser. Yo no sé si van a lanzarlas ya. Yo supongo que no. La primera temporada ya está hecha, eso sí que ya está hecho y ya salió el juego completo. Lo que iba a decir, podemos hacer una porra. La porra, ver qué estudio, qué empresa compra IO. Y yo digo que lo compre Sega y que haga un Hitman Isolation con aliens. Hitman Isolation. Es Hitman, Hitman contra los aliens. Oscar, en plan aliens de James Cameron. ¿Que te persiguen calvos por la nave o qué? No. Los aliens te persiguen y tú eres Hitman y tienes que matarlos. Bajo contrato, eso sí, ¿eh? Bueno, puede ser interesante, pero no. Yo diría el mismo estudio que compró. Bueno, compañía que compró Darksiders y Gunfire Games. Esto es Nordic. THQ Nordic. Bueno, sí, THQ Nordic es, digamos, el subestudio que crearon. Pero sí, Nordic Games. Exactamente. Yo creo que puede pillarlo. Entonces tendrías un He-Man de hacendado. Yo iba a decir... Yo creo que... A ver, lo puede comprar Nintendo, que está corta de estudios, porque necesita hacer Capitán Toad 2 y necesita meter alguna fase sigilo y va a poner a gente de He-Man a hacer Capitán Toad 2. Muy bien, Gaspar. Bueno, yo lo que opino... Es que yo no estoy completamente seguro que vender el estudio signifique vender la franquicia Hitman, ¿eh? A ver, yo lo que creo es que el estudio, pues es el estudio que estaba encargado de hacer esa franquicia, pero la franquicia sigue siendo propiedad de Square Enix. Yo creo que no, ¿eh? La franquicia creo que es del estudio. Yo creo que no. Square Enix dijo específicamente la saga Hitman ya no nos interesa. Por lo tanto, es posible que quieran vender Hitman, la marca Hitman. Al mejor postor. Bueno, en la fuente que yo leí querían vender IO Interactive. Pero es que no decía que quisieran vender la marca Hitman. Pero yo me atrevería a decir que a día de hoy Hitman es propiedad de IO Interactive. Entonces, si vendes el estudio, por extensión estás vendiendo la marca. A ver, es que Hitman es. Pues IO yo lo que creo. Yo no, pues no yo los lo que veo creo. Pero no estoy seguro. No, yo lo que creo no es que seguro, las marcas son propiedad de Square Enix. Es que eso puede ser. Que es la compañía que dirige todo. Y IO Interactive es un estudio que pasó a ser estudio subsidiario de Square Enix. De todas maneras, es que yo aquí tengo dudas. Pero vamos, no lo sabemos a ciencia cierta. Porque vamos, el primer Hitman, o sea, Hitman es una creación de IO Interactive, por descontado, sí, siempre claro, lo ha sido, ¿vale? Y EI2 fue la que los financió de primeras y luego la que siguió con la marca. Desconozco a día de hoy cómo está la cosa, ¿vale? Entonces, no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias, pero directamente que sea un Hitman en el futuro no estará hecho bajo el amparo de Square Enix, ¿vale? Ya está. Yo lo que iba a decir a mayores, yo esto me lo esperaba, es decir... Para mí fue un error garrafal lanzar un Hitman por episodios. No es una saga que se preste a eso, ni mucho menos. Hitman Absolution, fue la anterior entrega, vendió bastante bien. Pero yo no sé por qué a Square Enix se le metió en los cojones que lanzara este tema por episodios y a la gente no le gustó. Querrían hacer un juego bastante más grande y financiarlo, pues les vendría mejor hacerlo episódicamente. Sí, claro que sí, Oscar, pero es que no funciona, no sé, porque, ¿me entiendes? Si haces un juego por episodios, tienes que crear la ansiedad en la gente, ¿no? Que la gente compre el primero y diga, hostia, pues tengo unas ganas brutales de jugar el segundo. Pero es que la saga Hitman no es de eso. La saga Hitman es de experimentar, de probar. No hay ese hilo argumental, claro, que te empuje. Efectivamente, a... para que un juego episódico te enganche, tiene que tener un argumento pues que dé pie a eso. Exacto. Y Hitman, sinceramente, si no tuviera argumento, seguiría siendo Hitman. Exacto. Y encima, otra cosa, es decir... Claro, se anunció Hitman por episodio. La gente se cabreó, dijo, tranquilos, al final de año tendréis la versión completa del juego. ¿Qué hizo la gente? Pues esperar la versión completa del juego y a tomar por culo, ¿no? Con lo cual, parte de, digamos, la repercusión que iban a tener los episodios, pues no han tenido esa repercusión y ha sido un fracaso. Perdón, Víctor, ¿ya sabes decir algo? No quería comentar nada. Ah, bueno, pues eso por mi parte. Una mala noticia, desde luego, sabéis que es una saga que a mí me encanta, pero, oye, se jugaron con fuego y se han quemado. We'll be right back. Vamos con más noticias y vamos a hablar de Nintendo de nuevo porque esta semana ha anunciado sus planes para el E3. Según ha confirmado la compañía, el día 13 de junio, ya sabéis, época del E3, a las 18 horas, hora española, emitirán el Nintendo Spotlight E3 2017. Ya sabéis, un evento o un vídeo similar al... los que llevan haciendo estos últimos años. Es como un Nintendo Direct, pero mucho más, más potente, ¿no? Donde enseñarán pues las últimas novedades de sus consolas Nintendo Switch y Nintendo 3DS. Bueno, comentan que... ¿De Wii U? Evidentemente no. Esa pregunta sobra, Gaspar. Bueno, el protagonista de este evento va a ser Super Mario Odyssey. Lo ha confirmado ya Nintendo, pero también han prometido que mostrarán más cosas y que habrá probablemente alguna sorpresa. Al terminar el evento, emitirán de nuevo, una vez más, el Treehouse. El Treehouse que podremos ver pues algunos de los juegos que vayan a presentar en directo. Y también podremos ver torneos pues de juegos como Splatoon 2 o, bueno, más juegos de Switch que quieren ARMS promocionar, será, ¿no? Sí, seguramente creo que era el ARMS. Entonces, nada, pues es el evento de Nintendo del E3, que ya sabéis que no hace conferencia, pero que sí prepara pues estas cosas especiales para esa fecha señalada. Bueno, Direct que se supone que en parte ese Direct lo quieren centrar en Mario Odyssey, hablándonos un poco de en qué consiste el juego más pormenorizadamente y tal. Imagino que de cara a ir calentando motores con respecto a la campaña navideña y todo eso. Y por otra parte, también es habitual que Nintendo en el Direct del E3 presente alguna cosa nueva. Claro, la magnitud de esta cosa nueva no la sabemos. Hay veces que son chorradas. Ha habido algún E3 que ha sido decepcionante por parte de ellos. Y hay otras veces que son juegos de peso, ¿no? La duda aquí es que veremos, ¿no? Y bueno, sobre el Mario Odyssey, la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver más sobre este juego, sobre todo al nivel que suele mostrar Nintendo las cosas en vídeo, que habitualmente la primera vez que te lo muestran un simple tráiler, pero después en eventos posteriores, como puede ser este caso, ya te muestran un gameplay un poco más avanzado y una breve explicación de cómo se juega, ¿no? Y me gustaría ver un poco pues a dónde va a llevar el tema de Mario. Me interesó mucho el tema de cómo utiliza la gorra, que la puedes utilizar como plataforma, ¿no? Y me pareció bastante interesante la mecánica. Y no sé, me gustaría ver más, la verdad. Bueno, según mis fuentes... Tu colega de Blizzard, ¿no? Sí. Que tiene un colega Nintendo. El juego presentado tocho va a ser un Metroid. Supuestamente es un Metroid en 3D, pero aún no sé ciertamente si es una secuela de Prime o no tiene nada que ver con Prime. Pero va a ser un Metroid en 3D. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Qué? Joder, iba a hablar normal. No, ibas a hablar normal, pero ibas a decir... Ibas a soltar una mierda. No, ibas a alardear de que estás en el consejo directivo. No, iba a decir que a mí Mario me la pela. No, creo que no juego uno desde... Pero Gaspar, tú pensas a Nintendo, tío. ¿Cómo dices eso? Los Mario son... Me parecen ya rancios hace muchos años. Desde el Sunshine no he vuelto a jugar un Mario, imagínate. No tiene ni idea, Gaspar. No tiene ni puta idea. Iba a decir, me interesa sobre todo ver Xenoblade 2. Sí, bueno, pero ese ya se sabe que existe. También Mario. Sí, ya entonces, lo sé. Pero joder. Vamos a ver lo nuevo de Metro, que no es Metroid en teoría. ¿Tú crees que veremos un nuevo reto realmente? Sí, vamos a ver Darksiders. Vamos a ver Darksiders 3. ¿En dónde? ¿En la conferencia de Sony o en la de Microsoft? Anunciado para Switch. Vale, bien, bueno. Todo el mundo tiene sus no sé qué. No, a ver, es simple. Que o sea, por Nintendo, cierto, seguramente... Antes dijiste que Darksiders te la pelaba. No, yo quiero escuchar la teoría del caos de Gaspar. Por favor, Gaspar, no, continúa. No, teoría del caos. Nintendo seguramente, para dar impresión de apoyo a decirle a dichas compañías, no anuncie sus juegos para mi consola antes del E3. Deja que anuncie en la conferencia y así, creo bulto. Meto 8 o 9 juegos Sears, que en teoría... Los anuncios para las otras y la gente se queda. ¡Oh! No, salen en Switch, tiene apoyo, Sir. Tengo algo que decir al respecto. Y anunciarán, pues, es probable que un Monster Hunter. Igual algo de lucha. Doom. Sí, Doom también de lucha, sí. Sería la polla que acertar en todo. A ver. Darksiders 3, Call of Duty lo veo también y alguna cosita más. Tengo una noticia para la sección Soy No Sol que va un poco por ahí. De acuerdo. Un poco por ahí. De todos modos. Ojito a las declaraciones de Gaspar, porque hay veces sí, pero, en las que Gaspar acierta. Sí. Acordaos que acertó más veces. Hablando de juegos de lucha. Luego hablamos, eso. Trampa, hablamos luego los. Hablando de juegos de lucha, le confirmé por WhatsApp a mis compañeros esta semana que Tekken 7 va a salir en Switch. Yo no leí nada. Así que ya podéis ir guardando vuestros billetes para cuando... Yo quiero saber tu fuente. No, yo no puedo decir esas cosas. Yo suelto la pedrada, pero no digo quién la tiró. De acuerdo. Mira, me vas a hacer una putada porque yo voy a tener que comprar ese juego en PC y en Switch ahora. Bueno, pero entonces obligatoriamente. Ya... Entonces ya te estás convirtiendo a mi mundo. O sea, me vas a poder jugar contra ti mismo, entonces. El juego cruzado, vas a poder jugar contra ti mismo. Mirando el móvil. Ah, juego cruzado, ¿tú crees que te da...? Y otro el teclado, y te defensa a ti mismo. No, yo juego cruzado no, pero... No sé si juego cruzado. Pero Tekken 7 en Switch. ¿Y lo escuchasteis a qué primero? Tengo que decir una cosa. Hoy estuve viendo vídeos de Tekken 7 y la verdad es que tiene una pinta muy buena. Sí. La verdad es que sí. Está gustoso. Sí, sí. Hombre, por supuesto, es Tekken. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar con más información. Sí. Bueno, y ahora vamos con esas noticias. Noticias de los oyentes, la agenda de los oyentes aquí en el Complejo Holanda. Esas noticias en las que nosotros a lo mejor no nos fijamos, o los grandes medios nunca le dan cobertura, o lo hacen de una manera pues muy escueta, y que vosotros pues creéis que pueden ser interesantes y que os gustaría que comentáramos. Y hoy vamos a empezar con una noticia de David Canela, que nos la mandó por Twitter y nos preguntó si teníamos que decir algo al respecto, y es que Deadly Premonition tendrá su propio juego de mesa. Un juego de mesa propio. A ver, seguro que faltan piezas o más. Será imposible jugar, pero en el folletín de las instrucciones dejará un boceto de la historia y será muy interesante. Fijo, no te explican cómo terminarlo. Fijo que es uno de esos juegos cabrones que te obliga a meter un VHS para jugar. Es decir, tienes que meter un VHS y jugar a la vez. No. las 15 últimas casillas antes de la meta son vuelve a empezar el juego y siempre vas a caer ahí y nunca te va a permitir acabarlo. La pregunta es, ¿tendrá bugs? Seguro que sí, seguro que hay un juego de una carta que es tu juego ha crasheado, se acaba la partida o algo así. No sé. A ver, yo quería hablar de una conspiración judeo-masónica, Jorge. ¿Te das cuenta de que... Mira que Deadly Premonition salió en 2010. ¿Vale? Salió hace ya 7 años. Bueno, menos, porque salió en octubre de 2010. Bueno, antes salió en Japón, así que 10 años. Gaspar lo comentó en el programa la semana pasada. ¿Cómo fue que hace 10 años? Semanas. Fue la semana perdón, pasada. Perdón. Se me fue. ¿Hace la semana pasada o hace dos? Lo comentó Gaspar en el programa. Sí. Yo también hice un vídeo al respecto de Deadly Premonition. Y de repente, como quien no quiere la cosa, ¡pum! Claramente nosotros hemos influenciado el curso de la industria. Hemos aumentado las ventas de Deadly Premonition en un 100%. Es decir, pasó de vender uno a vender dos. Y eso ha afectado. Está preparando el terreno para la segunda parte. Eso ha afectado negativamente a la industria. Puede ser. No nos podemos sentir orgullosos. Lo cierto es que esto es cuando se ve el poder de un medio de comunicación en ocasiones como esta. Bueno, pues como os comentaba. Voy a explicaros un poquito de qué va el juego para que... No hace falta, de verdad, Bueno, para ti no hace falta, pero hay mucha gente, oyentes nuestros incluso, que les gusta Deadly Premonition. Y oye, pues a lo mejor... Yo. Y a David le gusta. Él lo reconoció, que es un juego chungo, pero que le gusta mucho. Porque cuando lo acabas, pues tiene su gracia. Bueno. Pues este juego de mesa es un juego de cartas que permite entre 2 y 4 jugadores. Y está basado pues en el famoso videojuego Deadly Premonition. La mecánica se basa en varios roles. Por una parte están los detectives, por otra está el asesino y por otra está el cómplice. La misión de los detectives es descubrir quiénes son los malos mientras ellos siguen asesinando intentando que no les cojan. Este es el motivo del juego, ¿no? Bueno, el juego salió mediante una campaña de Kickstarter que la organizó el estudio Rising Star Games, que es bastante famoso también, con el apoyo del creador original, Hidetaka Suehiro. Entonces sí que va a venir crasheado el juego. Pero digamos que el creador original yo creo que no está implicado, simplemente les ha dado el permiso. Ya, pero con que pongáis su nombre ya es suficiente para que venga mal. Pues no lo sé. Al parecer necesitaban unos $50,000 y actualmente, pues la última vez que miré iban por 107,000, así que van sobrados para la campaña de Kickstarter. Y todavía faltan 27 días, así que bueno... Si alguno de vosotros os interesa poner pasta en esto, pues ya sabéis que podéis buscarlo en Kickstarter, que bueno, que ahí está. Y esto es el tema. Este es el tema de un juego de mesa que, bueno, ya sabéis que está muy de moda sacar juegos de mesa de videojuegos. No sé, no sé qué, qué os parece esto. Pues yo voy a comentar. Yo por lo que sé, a ver, el autor no participa directamente en esto porque está investigando cómo meter un cómo usar un motor gráfico de Play 1 en una Play 4 Pro y meterlo en 4K. Está investigando para Daily Premonition 2, a ver si lo hace peor que el primero. Y por eso el hombre no puede participar en el juego de mesa. ¿Por qué te haces tanto con Daily Premonition? De verdad, es un juego que tiene su encanto, ¿vale? Tío, porque es una literalmente... una mierda. Además, más partido, es que me ofende porque a tu, ni acabaste el puto prólogo. ¿Qué derecho tienes tú a hablar de Daily Premonition? A lo mejor pasas el prólogo y dices, tío, qué puto grama este. Ya lo sufrí para 10 años con el prólogo, me llegó. Tío, no. A mí. Vaya engendro de esa verdad, David, juego. Sabes perfectamente sí. que hay juegos en los que para que te guste a lo mejor. Sí. Tienes que dar una segunda oportunidad. Tienes que esforzarte. Rascar un poco. En la superficie del juego y entonces ahí puede que te enganche, ¿vale? Sí. Pero sabes que con Deadly Premonition hay que rascar mucho. De hecho, no vale con una pala. Tienes que venir con la paleadora, escarbar ahí, hacer un buen hoyo y entonces encontrar lo que puede ser atractivo para ti. Y aún así, corre el riesgo de que no te guste. Yo tengo un símil. Yo tengo un símil. Tú a veces, cuando estás buscando oro, ¿no?, y ves piedras, tú empiezas a rascar una piedra que está llena de mierda y a lo mejor es oro. Pero con Daily Premonition te pasa que tú empiezas a rascar una piedra que parece mierda y al final es mierda. Todo es mierda. Ese símil tiene un problema. Tú hablas de buscar oro como si la gente lo hiciese todos los fines de semana, bueno, con la familia. Hubo una época en la que la gente lo hacía de fin de semana. Sí, y cambiaba sus viviendas. Yo ya tengo todo. Tres copias de un. Eso ahora, es lo ahora, en serio. A mí la verdad es que me parece muy bien el tema este del juego de mesa. No sé, es un contenido más para la gente que le guste el trasfondo de Daily Premonition, que parece ser que es lo mejor del juego, es decir, la trama y tal. Lo que pasa es que a mí, como proyecto, echando un ojo a la página de Kickstarter, me parecía bastante flojeras. Digamos que vende mucho por la marca Daily Premonition, por el hecho de utilizar ese nombre, pero realmente como proyecto, pues no sé. De hecho, las fotos que enseñaban del concepto de juego y todo esto es bastante cutre. O sea, es bastante cutre a nivel gráfico. No sé, es una cosa un poco pochilla. Pero a ver, una pregunta que tengo yo para, sobre todo para ti, Jorge, que has traído la noticia. A ver, hay juegos de mesa de Dark Souls 3 y de Witcher. ¿Por qué no hemos hablado aquí de eso? Y sí, del de Deadly Premonition. Porque esto, Oscar, es la noticia de nuestros oyentes. Ah, vale, es verdad. Bueno, y hasta aquí las noticias de nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras noticias a jorge@complejolanda.com, donde yo gustosamente recibiré vuestros correos, os responderé. Y ya sabéis que para mandarnos noticias solo hay un par de reglas muy sencillas, que es, primero, mandarnos la noticia y la fuente, y si queréis, hacer un breve comentario que nosotros leeremos aquí en antena, pues un poco, pues si queréis darnos vuestra opinión. Os pedimos siempre que sea breve, porque ya sabéis que en radio pues intentamos que agilizar estas cosas, ¿no? Y nada más, simplemente deciros que animaos a participar, porque nosotros desde el Complejo Holanda queremos vuestra opinión, queremos saber qué noticias os interesan, queremos que este programa sea más cercano a vosotros, y por eso pues estamos impulsando esta sección de la agenda de los oyentes, pues para que podáis participar. Ya sabéis que en el Complejo Holanda nos gusta que pues esto sea una gran comunidad en la que participamos todos. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Banky saldrá en PC. Solo me interesa a mí. No, es que yo me lo acabé hace... Te lo acabaste mil veces. Pues la verdad es que unas... Yo ya lo jugué hace unos años y tampoco, o sea, me presta para tanto. A mí me parece un juego brutal. Os voy a decir una cosa. Cuando yo escogí la noticia del día de esta semana, dije, joder, hay noticias y tal. Voy a escoger una que les guste a todos. Y a esta gente, a mis compañeros, les gusta mucho Vanquish. Les gustó. Vanquish. Y llevan buenas críticas de él. Voy a traer esta noticia para agradarles, para que estén muy contentos y felices. Y me lo paguéis así. Es que es una noticia muy de 2010, tío. A ver, Bueno, no sé exactamente cuándo, no me acuerdo. Coño, Oscar, pero la novedad es que sale en PC, que en la puta vida sale en PC, joder. A ver, me parece una buena noticia, pero estoy con Oscar, o sea, este puto juego salió en 2010, o sea. Madre mía. Madre, es un poco. A ver, Jorge, tío, siento decepcionarte. Si la noticia, hubiera sido, se anuncia Vanquish 2, entonces sí, habría corridas por toda la mesa. Pero coño. Te vas a correr a tu casa. Pues menos mal. A mí, fluidos masculinos, no. ¿Qué te iba a decir? A ver, tío, está bien, pero la reflexión intrínseca es que se ha tardado un poquito. La reflexión que hago yo es nunca pienses en tus compañeros para hacer la noticia de la semana. Bueno, hasta porque ahora, te van a romper el corazón. Hasta ahora nunca has pensado. A mí lo que me parece sorprendente, bueno, a mí el juego no me parece tan bueno como ellos dicen. A mí me gustó, ojo, pero joder. Me pareció un juego de, bueno, es frenético, un poquito mejor, ¿no?, que la media, vale. Sí. Pero lo que me sorprende es que, teniendo en cuenta que el original no vendió mucho, no de salida, pero después el sí. Enorme, sí, fue vendiendo. Cuando vendían las copias a 20 euros, es sí, verdad. O menos. Lo que me sorprende ahora es lo que parece el enorme hype que hay por él. ¡Wow! ¡Bonkis empecé! Cuando en su momento, coño, cuando salió, la gente sudó del juego. Vale, pero espera. Me sorprende. ¿Qué compañía hizo este juego? Pues Platinum. Games. ¿Qué compañía hizo Bayonetta? Platinum Games. Vale, vamos a ver. Intrínsecamente está el hecho de la noticia indirecta, ¿no? Es Platinum Games se mete a tope en PC. Más bien es Sega. Bueno, Sega se mete a tope en PC. Ya, pues, bueno. Sega es la que dijo, les gusta la choja. Efectivamente. Pero esto tiene un sentido que a lo mejor. Tiene un sentido que a lo mejor lo vemos en el E3. Habrá que ver. Camilla, por ejemplo, no quería hablar de versión de PC. Si Camilla odia el PC, 3. Joder. Claro. Camilla odia el PC. Pero Sega dijo, tío, vamos a hacer mañana para PC porque sí, porque no sabe de los huevos. Ya está. Bueno, ya sabéis que esta noticia de Vanquish llevaba meses rumoreándose. De hecho, alguna vez lo comentamos aquí, que existía esa posibilidad, que había bastantes rumores al respecto. Y esta semana, pues, se ha confirmado definitivamente. Saldrá el juego y sus DLCs en un pack juntos. Y entre las novedades incluirá la posibilidad de jugar a 4K y la posibilidad de desbloquear la tasa de fotogramas por segundo, que no sé si en su día llegó a ser un problema, ahora mismo no lo recuerdo. Según John Clark, presidente, o mejor dicho, vicepresidente de la sección comercial de Sega Europa, dijo lo siguiente: fue genial ver la respuesta positiva de nuestra comunidad tras el lanzamiento de Bayonetta para PC el mes pasado, y nos complace poder anunciar Vanquish, otro de nuestros títulos altamente solicitado. Y acabo diciendo esto, esto es lo más interesante. Hay más por venir de SEGA en este sentido, así que permaneced atentos para más anuncios. Esto es lo interesante. Bueno, hilando con lo que decía Víctor. Platinum Games, dos juegos de Platinum Games y SEGA que está diciendo que juegos de este tipo se van a ver más en PC. Entonces, podemos esperar a lo mejor que se lancen más títulos de Platinum Games en PC, o que en el E3 nos encontremos títulos nuevos de Platinum Games para multiplataforma. Eso sería muy interesante, ¿no? Entonces, pues oye, a lo mejor están allanando el terreno para este tipo de anuncios, y sería muy interesante. Igual nos encontramos el Ciclao, un juego con dragones. No creo. Pero a lo mejor el Wonderful 101 podría llegar a PC. ¿Pagándolo que... Nintendo? Yo es que no sé si ahí Nintendo metió pasta o no. Sí. ¿Seguro que metió pasta ahí Nintendo? Pues Nintendo le pagó por dos exclusivas a Platinum Games. Bueno, pues a lo mejor esa exclusiva ya acabó y Wonderful se puede ver en PC. Hay una cuestión adicional a todo este asunto de si Bayonetta y si Vanquish en PC, ¿no? Las dos cuestiones son, primero, estos juegos salen en PC que nunca antes habían salido en PC, lo cual, joder, es una buena novedad, está bien. Cuando sale un juego en PC que no ha salido, pues es una bonita novedad para esta plataforma, igual que cualquier otra plataforma. Y la segunda es que estas versiones que van a llegar llegan compatibles con los PCs de hoy en día y con funciones de alta definición y 4K. ¿Qué pasa? Que si hacemos la lectura, para la gente de PC, evidentemente esto no se ha vendido así en consolas y no se vende en consolas, pero para la gente de PC esto es como una especie de versión remastered de esos juegos que no pudieron jugar en su día y ahora pueden jugar en esta plataforma. Porque, aunque cueste creerlo, hay gente de PC que en su puta vida ha tenido una 360 o una PS3, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una buena noticia. Mala que, no es. No, lo que luego pasa es que, a mí, a ver, también la frase de, joder, pero es que este juego es de 2000... Es verdad, pero joder, en 2000 y pico esas personas a lo mejor no tenían una puta PlayStation o una Xbox 360. Está, sí, está bien, claro, poder jugarlo hoy en día. Nadie diga que es una, claro que es una buena noticia. Cualquier juego nuevo lanzado en una plataforma es buena noticia. Pero uno tiene la sensación de que este anuncio se pudo haber hecho antes. Sinceramente, sí, simplemente. Lo que pasa es que... Pero a lo mejor interesa hacerlo ahora. Interesa hacerlo ahora a lo mejor. O vete tú a saber si... No sé. No sabemos tampoco los planes que tendrá Sega con respecto a... los juegos de Platinum pero, Games venideros o tal, pero, a lo mejor pues yo que sé, tienen intención de hacer algo en E3 o... Pero quiero decir, esto se podía haber anunciado perfectamente en 2012 Bayonetta y Vanquish para PC. Pero a lo mejor en ese momento es que para no Sega no era relevante sacar estos juegos en PC. Ya, bueno, pero bueno, en esa época Sega ya está a full con el PC, es decir, bueno, no sé si en esa época había comprado ya a Creative Assembly, no, eso fue más tarde. Pero no sé, quiero decir, no es una mala noticia, pero es que a mí me parece una cosa... Que debió haber sido antes. Sí, debió haber sido antes, ¿no? Por la calidad de los juegos, por la importancia de la plataforma del PC, no sé. Pues yo tengo que decir que a mí me interesa bastante, la verdad. Porque en su día no me lo pillé, más que nada porque no quería gastar tanta pasta en un juego de consola. Yo los juegos de consola que pillé... Joder, los tío, pero si Vanquish lleva 5 euros... Joder. A 15 euros. Pero dejadme explicarme. Sí, lo ha habido a 15 euros y lo ha habido regalado y lo ha habido de segunda mano. Pero yo en su día, cuando salió el juego, cuando fue la euforia de este juego, pues yo... No me interesaba comprármelo nuevo. Pasó la euforia y mi euforia por este juego también pasó. Pero ahora que va a volver a haber euforia, porque sale en PC, pues a lo mejor me interesa comprármelo. Eso es lo que quiero decir. Pero, a ver, euforia nunca ha habido por Vanquish, ¿eh? Bueno, no, en su momento. Eso sí. La hostia en su momento, sí. No, no, no. Sí, sí, sí, sí. Es un juego de culto, pero euforia nunca yo hubo, creo, ¿eh? Pues yo vi, o sea, en su día, mucha gente entusiasmada con este juego. Bueno, entusiasmada, vale, porque entras en foros y lo ves. Pero, Jorge, no me refiero a euforia. Para mí un a ver, juego no. De euforia es un vale, Monster no, Hunter. No es Mass Effect. Pero, mejor, a ver, pero, vamos a ver. Un juego que a los 3 meses está en las cestas de los de los juegos de 10 euros, mucha expectativa o mucha venta. Exacto. No ha generado. Es al principio el juego no le entró a la gente. Pues ¿por qué no? Y más tarde, cuando se vio en las cestas de saldos a buen precio, pues dijo, mira, este precio me voy a arriesgar. Y a partir de ahí vino el boca a boca de que este juego es la hostia, está muy bien y tal y cual. No sé, yo toda la gente que conozco que lo ha probado, le ha gustado mucho este juego. Bueno, a mí me encantó, juego, macho. Que es breve, es no, se comenta que es breve, pero juego, que es, sí, está muy bien. Te dura 5 o 6 horas, pero son súper intensas. A ver, respecto a lo que decía Víctor sobre sorpresa de Sega. Sega lo que debería hacer es, bueno, aparte que Platinum saque en PC, debería decirle a Atlus, quiero tus juegos en PC también. Y aquí mando yo y te callas, Atlus. En PC y ya está. Todo en PC y punto. Gracias, señor. Esquiva a ti, Pachi. Bueno, ahora que sepáis que Sega va a escuchar a Gaspar y tendremos muy pronto los juegos de Atlus en PC. Señor Oscar, vamos allá de foro. Sí. Vamos allá. Bien, empezamos por el mensaje de PHF Zarami que decía: propongo una... porra del oyente, la porra. ¡La porra! Viendo el lanzamiento de New 2DS XL, que Nintendo dejará de hacer reparaciones de las primeras 3DS normales y el estilo de juego de juegos que han anunciado, Nintendo va a matar la familia de las 3DS normales para centrar sus juegos principalmente en Switch y la familia New 3DS. Es más, creo que en este 3 veremos muchos juegos que tendrán versión para Switch y New 3DS, entre ellos el rumoreado Pokémon Stars. Dice, explicación, los juegos con más nivel que van a salir para 3DS salen antes del verano y para el resto del año salen medianías y proyectos pequeños, por no hablar de que hay en desarrollo un Fire Emblem que tiene versión para Switch y New 3DS, se refiere al Warriors. Es una interesante reflexión, yo creo que hablaremos de este tema o de estas hipótesis cuando hablemos de dediquemos ese debate de camino de 3 a Nintendo. Correcto. Seguimos. Celera decía, hola chavalada, la semana pasada no os pude escuchar por razones que ahora desconozco, dice entre paréntesis, algo relacionado con tinto de verano, creo, así que con muchas ganas de escucharos en directo. Sobre Outlast 2, solo decir que con esa ambientación bien podría ser mi pueblo, así que estaré atento a ver si confirmo mi teoría. Hablando de teorías, es cierto que cuando Bono pronuncia en inglés se quedan embarazadas 50 mujeres en el mundo. Un abrazo, chicos. Y dice de postdata: este lunes en Madrid es fiesta por San Isidro. Tocará echarse una partida a Dark Souls. Curiosamente, este tema lo estuve viendo. Bueno, a mí el Google Calendar me avisa a veces de los santos y fiestas y tal. Y Y lo vi ayer, macho, y me acordé de lo de Isidro. De... Efectivamente. Pues a lo mejor... San Isidro, el patrón de Madrid, también y, de Dark Souls. Y patrón de Dark Souls. Efectivamente. Sí. Darcerion, buenas noches. Hoy vengo a aprender. No sé mucho de este juego, aparte de que Gaspar se llevó 50 copias a la salida de misa el domingo pasado, les puso la carátula boca abajo y las vendió como el nuevo evangelio digital. Cambiando de tema, ¿creéis que habrá algún tipo de Souls en Switch? Estoy a punto de comprarme los DLCs para Dark Souls 3 en PC. Pero la verdad, si pudiese jugarlo en Switch donde y cuando yo quiero, aunque tenga una rebaja gráfica mientras el gameplay se mantenga igual, me ahorraría esos 25 euros de la versión PC para comprarlo. Por cierto, Víctor, vaya Soul de Nostalgia Strafe. Me pillaste a punto de echar la siesta y en lugar de eso me vi el directo y luego me puse a jugar a Half-Life. El vicio. Tiene muy buena pinta el Strafe. Con respecto a lo de Dark Souls... Este 3, a ver, estaría genial que estuviera sorpresa, pero por si acaso, si quieres jugar los DLCs, cómpralos ahora en PC, porque... Y yo tengo que decir... Es duda, ¿no? Que están Dark Souls muy bien 3, los DLCs, sobre todo el segundo. Y con respecto a Strafe, es que tiene ese regustillo de los FPS clásicos, me alegro que te haya gustado el vídeo. Seguimos. Avales2000 dice, buenas gente, menos mal que no puedo con los de miedo... Porque me estáis vendiendo juegos en dos líneas temporales simultáneamente. Se ríe. Hoy toca Tomb Raider escuchándoos. Y dice entre paréntesis. Nunca antes había jugado tantos juegos simultáneamente. A tope. Hay que jugar en esta vida. Sí. Don Peste dice. Buenas. Permitidme dos breves. La primera. Está en desarrollo un mod que recrea Age of Empires 1 en Age of Empires 3. Yo con esto ya podría morir en paz. Por cierto, me pregunto si un día tendremos Age of Empires 4. Ojalá y que se parezca al 1 y al 2, no al 3. Lo que pasa es que ya no hacen siempre estudios, tío. Porque ya no están. Bueno, pero mientras sea esa gente con otro nombre de otro estudio, pues a ver, algo se podría rascar. Y de segundo dice, propongo un complejo lambda patas arriba. O sea, os intercambiáis papeles. Por ejemplo, Gaspar conduce, Oscar hace el sold no sold. Venga, hasta luego. Gaspar conduce el programa. Hostia, estaría interesante. Sobre todo en las partes en las que se duerme. Joder, sería brutal. Bahamut decía, buenas Doom. Esta semana me ha tocado amenizar la espera hasta hoy escuchando vuestro especial Doom, que es oro puro. Tengo ganas de instalar el llamado Brutal Doom, que por lo que he visto es una pasada de mod y hace honor a su nombre. Dice más abajo. Dejo un vídeo. A mí me aparece la captura en negro, pero supongo que será de Brutal Doom. Sí, sí. Dice más abajo. Sobre Outlast 2, decir que ha sido lo que ha estado de moda estas semanas entre los llamados youtubers. Probablemente habrá algunos que ni hayan jugado el primero. Personalmente, pienso que les hace flaco favor al género de terror. Incluso se llegan a hacer un montón de juegos, más bien tirando a malos, que parecen pensados para eso mismo, buscar el vídeo fácil de sustos, que les traerá visitas y llevarse la pasta por la publicidad. Ya pasó con Resident Evil 7, que seguramente adaptaron esa fórmula por puro marketing. Espero que este Outlast 2 sea destacable por ser un buen juego y no por ser una moda. Pues bueno, la verdad es que en el caso de Amnesia funcionó muy bien. De hecho, PewDiePie, cuando pilló el Amnesia, se dispararon las ventas. Desde luego. Battlemaniac 1 dice, muy buenas noches de miedo, gran juego Outlast 2, Sonerón 84, buenas Euro Truck Simulator, joder, esto cada día degenera más. Con ganas de escuchar hoy el programa, me lo pasé muy bien con el Outlast 1 y con su DLC. Tengo el segundo en la estantería a la espera de que me ponga con él. Si queréis sigo o lo dejamos por aquí. No sé si termina este comentario... Lee uno más. Vale. Denis el Azul dice, buenas Doom, otra semana más para escucharos. Una pregunta rápida para David. Ahora que sale Injustice 2 la semana que viene, la secuela llamada God Among Us, sé que no se escribe así, pero suena... Ay, madre mía, sé que no se escribe así, pero así suena. Joder, Denis, tío, no me hagas estas cosas. ¿Valdrá la pena pillarse el primero por un precio de 5 euros por su modo historia? Sí. Sí, yo creo que los últimos juegos de Netherland Studios a nivel de trama están bastante bien. Sí, yo creo que sí merece la pena. Bueno, señor David, ¿qué vamos a escuchar hoy? Pues os voy a traer remixes varios de Thunder Force y esas cosillas tan curiosas. De acuerdo, vamos con remixes, volvemos con Solz y no Solz. We'll be right back. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis escuchar todas las semanas en formato podcast a través de nuestro blog complejolanda.com o, por supuesto, de nuestras plataformas habituales, iVoox y iTunes. También podéis escucharnos en directo de dos formas. Los viernes, a partir de las 10 de la noche, hora de España, en radiobatetodos.com, la radio más potente del universo, y por supuesto a través de nuestra cuenta de twitch.tv, El Complejo Landa, todo junto. Estamos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, El Complejo Landa para Facebook, El Complejo Landa también para PlayStation Network y Xbox, y también para Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido para que os aparezcan nuestras breves reseñas directamente desde la tienda y os redirijan al podcast por si queréis escuchar el análisis. Estamos también en YouTube, en nuestro canal, El Complejo Landa TV, donde subimos vídeos, también gameplays, etcétera, etcétera, adicionales a este programa de radio. Y, por supuesto, estamos en IRC Hispano, el nombre del canal, Complejo Landa todo junto. Y ahora mismo tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos, oye, poca gente. Tenemos a Artorias, Bill Gates odia El Complejo Landa, porque hoy hemos tenido un problema ahí con Windows 10 antes de empezar. Tenemos a Dab1, Hitman se va al paro. Pues, sí. Yo creo que Hitman está pensando, joder, a ver si me puedo dejar crecer el pelo, me cago en la leche. Tenemos también a Telefónica en Watch Dogs 3, Deliric y Toraz. Hay poquita gente en nuestro chat porque parece ser que había un problema con el chat o con la aplicación de chat. Sí, incluso yo lo he tenido. De modo que, bueno, hasta aquí el chat, señor David. Solz y no Solz. Bueno, primero voy a dejar que mis compañeros hablen. Creo, Víctor, tenías que decir algo. Así yo tengo un solo de ahí, pero de la hostia. Si quieres hacerlo, venga. Además, tengo que hacer una cosa y tienen que estar todos presentes. Gaspar se ha ido porque es la estrella y ha hecho su papel y se ha ido ya. Igual vuelve mañana, pero aquí estamos esperando. Venga, Víctor, primero tú. Bueno, yo os comento el solo que hemos recibido. Ha sido un solo, pero de la hostia. Por parte de Iván Aval, Aval S 2000 en el foro, que nos manda un mail diciendo que ha asumido el reto de buscar las porras, madre mía, y recopilarlas. Madre mía. Y dice, nos dice, he ido para atrás para buscar todas las porras, porque dice, ya que nos ponemos, lo hacemos bien. Entonces se ha ido a la temporada 4. ¿Eso es hace cuántos años fue? Hace ya un huevo. Y dice que la primera porra se celebró en el programa 15 de la temporada 4, concretamente en el minuto 40:33. No he rescatado ese fragmento de audio, a ver si la próxima vez, en el próximo programa, os lo ponemos, ¿vale? Pero os paso a comentar las porras de los programas de la cuarta temporada: 15, 17, 27, 30 y 33. Porque además ha tenido el detalle de recopilar las respuestas correctas. Oh. Ah, qué bien. Entonces, vamos a vernos retratados. Y aquí, en el complejo de Andrés. Lo peor de todo es que esto implica que a partir de ahora, cuando hagamos una porra, nos lo tenemos que pensar mucho mejor. No, y no decir la primera gilipollez. Se pierde la esencia de las porras. Esto es como el truco de magia, que se descubre el truco, ¿no? Sí. Es una cosa un poco. Bueno, pero ahora vamos a ver el promedio de acierto. Ojo, os voy a hablar de algunas cosas que vais a decir, madre mía. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Vamos a hablar del precio de NGP. PS Vita. ¿Qué coño es? Ah, vale. ¿Os acordáis? PSP2. ¿No os acordáis de? Vale. ¿Eso qué coño es? Yo indiqué ese día, fue nuestra primera porra, indiqué que el margen de error que teníamos para adivinar el precio eran 5 euros. En nuestro margen de error. La jodimos. Es muy poco. Brutalmente. Yo dije que costaría 400 pavos. ¡Hola! ¡Hala! Pero espérate, Oscar. Tú dijiste que costaría 349. Ahora, Oscar, más barato. Pero te has pasado, tío. Me pasé por 50, me parece. Jorge dijo 300. No, espera, espera. El puto amo. Espera, un momento. La versión. La versión luego, 3G luego doy, eran 350. Luego doy la respuesta correcta. Tened paciencia, ¿vale? Tened paciencia. Que hay respuesta correcta aquí. Zoe dijo, en aquel momento, 325 euros. Y David fue el que más arriba se vino de todos y dijo, 500 pavos. ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía, David! ¿Qué estaba pensando? En David, drogas eras y joven, cosas así. Eras joven. Y putas. Inexperto. Dijiste lo primero que te vino a la puta cabeza. ¡Madre mía, qué sumo! Te viniste muy arriba. Yo creo, David, por culpa lo que de pensaste, lo que pensaste es, voy a decir lo máximo que estoy dispuesto a pagar. Y dijiste, 500 pavos. Pero es que vamos, bueno, ahora ya todo lo pasado, aquí estaría pensando yo. Pero eso era la vita, ¿estás seguro que era la vita eso? Sí. Bueno, estaba feo. Y ahora, ojito, los resultados. El precio de salida de esta consola, el modelo básico, era de 249,95 euros. Y el modelo Wi-Fi era 299,95. No, el modelo 3G. Perdón, el modelo 3G, 299,95 euros. Por lo tanto, el Golf, por aproximarse más al precio correcto, es para Jorge. Sí, sí, sí. Yo me pasé 50 euros. He ganado. Jorge adivinó la primera porra. Uno de los dos modelos. Primigenia. Por lo tanto, ha ganado la porra primigenia. Oye, ¿y Gaspar qué había dicho? La verdad es que Gaspar no estaba. Ah, Gaspar no estaba. Gaspar no estaba, pero bueno, vale. Gaspar, ya tocarán más adelante programas en los que estaría Gaspar. Más yo casi adelante. Nunca estoy, así que es imposible que acierte. Pero espera un momento, voy a excusarme. Me jodisteis vosotros, porque yo fui el último en comentar. No, claro, sí, imagínate 5 euros, ya. Joder. No, la cagué, cojones. Ya está Bono buscando excusas. Bueno, atención, programa 4X17, programa número 17 de la cuarta temporada. Y la porra era sobre Diablo 3, fecha de lanzamiento. Uf. Madre mía. David decía, este verano, estamos hablando del año 2011. Verano de 2011, dijiste en su momento. Oscar dijo, 12 de noviembre de 2011. Uf. Y dijiste, a las 10 de la mañana. Fallé por un año, me parece. Jorge dijo, septiembre. Y dijo, septiembre de este año, carajo. Dijiste carajo. ¿Qué año era? 2011. Zoe dijo octubre. Yo dije 2012, primer semestre. Y en este caso, los resultados fueron 15 de mayo de 2012. Por lo tanto, el golf es para mí. Sí, sí. Sí, pero yo hasta dije la hora, ¿eh? Sí, Oscar, ¿ves que ahí? Ay, te mojaste pero con fallaste, todas, ¿eh? Fallé por 6 meses, más o menos, o incluso más. Vamos ahora a la porra de programa número 27 de la cuarta temporada. La pregunta era la siguiente: ¿creéis que las compañías Sony y Microsoft, al ver a Nintendo, que va a presentar una nueva consola, presentarán estas dos compañías su nueva consola este año? David dice. Espera, en 2012 fue eso. En 2011. ¿En 2011? Espera, creo que sí. ¿Cómo que no? Wii U se presentó en 2012 o en 2011. En 2 y 3, 11. Chaval. 11 y 12. Vale. Bueno, vamos a ver. Salió a finales de 2011. Vamos a ver, señores. Sí, sí. David dice, lo veo y lo subo, sí. Dijiste eso, textualmente. Vale, David. Yo dije, sí, dirán, estamos trabajando en una consola, todos se unen al carro. Dije eso yo. Zoe dijo, me da a mí que no van a anunciar nada. Oscar dijo, no, Sony y Microsoft están bien así. Y Jorge dice, no, este año no. Este año no van a anunciar. Dijiste eso. Y los resultados. Oscar y Jorge acertaron. Bueno, a la tercera acerté. Zoe también acertó. Y Zoe, sí. Sí, Zoe también. Pero, a ver, es que esas porras es de sí o no. Molan más en las que ya quedan. Pero ahí hay que recopiar todas. Hay de todo. Se pica. No acierta una y no acierta, se queja. A ver, atención. Programa 4X30. Programa número 30 de la cuarta temporada. Sobre la expansión de Dragon Age 2. Alistair McNally dice, He derramado mi comida en lo próximo Dragon Age. Bueno, a ver, nos pregunta, ¿cuándo sale expansión de Dragon Age 2? David dice, 2011, expansión de Dragon Age 2 y 2012, Dragon Age 3. Dijiste eso. En 2012 sale la expansión y en 2011 sale la expansión y en 2012, 3. Jorge dice, 2012 expansión de Dragon Age 2. Yo dije, yo no digo nada, porque yo no tenía ni puta idea. Preferí no decir nada. Oscar dice, a mí esta porra no me interesa. acepté. Sí, tío, acepté. Hizo y dijo, a mí tampoco me importa un cagarrio Dragon Age, así que lo que queráis. Resultados. Error. O sea, no salió, no fue así. No acertó nadie. No, yo acerté. Bueno, no, a ver, nosotros nos abstuvimos, Oscar. Nos abstuvimos. Y por último, la última porra, recopilada por el momento, es de programa número 33. Y esto es la hostia. Porque mismamente hablamos hace poco de este juego. De este juego que jamás llegó a ver la luz. Estoy hablando de Bioshock de PS Vita. En ese momento, acaba de aparecer Ken Levine. Estábamos flipados. Decíamos, hostia, esto va a ser la hostia. Bioshock en PS Vita, ¿no? Y entonces, la pregunta era, ¿qué será este Bioshock? ¿Qué será? ¿Un Bioshock exclusivo? ¿O será un port del 1 y del 2? Y entonces, David dice, va a ser un port de los dos primeros Bioshock. Eso es lo que dijiste tú. Jorge dijo, material totalmente nuevo. Va a ser un nuevo Bioshock. Yo dije, material nuevo. Lo dije yo, material nuevo. Oscar dijo, un port del primero. Pero ahora ya no sé. Dijiste eso. Y el resultado es que se canceló. Efectivamente. No, yo creo que empezaron. No, pero ojo, se canceló. Pero supuestamente, iba a ser un port de Bioshock 1. Acerté entonces. Por lo tanto, hubiera acertado Oscar. Hubiera sido un port de Bioshock 1. Pero eso tampoco lo sabemos. ¿De dónde viene la fuente de que iba a ser un port de Bioshock 1? Lo último que se supo fue que quería hacer un juego de estrategia por turnos en Black XCOM. Claro, o sea, que Kevin Levine no sale al E3 a enseñar un proyecto de Bioshock solo para hacer un port del 1. Me parece un poco estúpido, sinceramente. Bueno, pues que sepáis que hasta ahí. Pero ahí pone que supuestamente era un Bioshock de. O sea, un port de Bioshock 1, ¿no? A ver, en un artículo de Akihabara Blues, vamos a ver. Ah, me vale. Momento. Vamos, gané momento esta porra. Lo estoy abriendo, ¿vale? Calma. Tranquilidad. En un artículo. Bueno, ellos comentan que Ken Levine enseñó lo que pudo ser y no fue este Bioshock. Y no carga esto, así que pues nos no, no, pero da igual, a mí me vale como fuente. Es una fuente. Y no, que, pero vamos a ver. A ver, yo tengo interés en no, saber. No, pero yo no lo dije, un momento, yo no lo dije basándome. Yo creo recordar haber leído eso, pero no me leí la fuente de Akihabara Blues. Lo estaba abriendo ahora, vale. A mí lo que me parecería más interesante sobre el tema es Vita debe ser la consola con más promesas incumplidas respecto a juegos. Bueno, en todo caso, lo que vamos a hacer es una cosa. Mientras me carga esto, porque tarda la hostia, es por Telefónica, es culpa de Telefónica, de los hackers. Te están encriptando la tableta, que lo sepas. Sí. De chocolate. Pues mientras tanto, seguimos con Sotino Sold. Hombre, hay que agradecer el trabajo de la hostia que. Hombre. Que se ha hecho este tipo por. Joder, por traernos este pedazo de curro de las porras, ¿eh? Es que las porras. Una escabechina, ¿eh? Tú no aciertas una, yo no acierto una. Igualmente, Iván Aval, muchas gracias por hacer este trabajo de recopilación tan brutal. La verdad es que nos hace cierta ilusión ver estas cosas después de tanto tiempo. Es que además, no salgo yo, no me interesa. Hemos hecho porras gratuitas sí, a pero cholo. Gracias. Y a veces en un programa tres porras. Eso tres ya, porras. ¿Qué así os iba a decir? Yo he acertado las mejores. Como siempre digo, cuando a alguien se le ocurra, ranco en el foro, ¿no? Hay que ir pensando en esas cosas. Sin duda. Bueno, entonces. Ya está, ¿no? Venga. Bueno, yo tenía pensado hacer mi juego mortal, pero cuando Víctor esté desocupado, entonces voy a... No, parece ser que no, ¿eh? No era lo que dije yo. Dijo que iba a ser una especie de Final Fantasy Tactics ambientado en una Rapture antes de su caída. Y como no, aprovechando los controles de que en PS Vita pone alcance de los desarrolladores. Nada, estaba yo equivocado, ¿eh? Yo creía haber leído que iba a ser un port de Bioshock 1, ¿eh? Que Kevin Levine no sale en E3 con Vita. Oye, vamos a hacer un port de Bioshock 1. Y parece ser que 2K Games y Sony no llegaron a ningún acuerdo, por lo que parece que el proyecto se canceló. Sí. Y se hace. Bueno, parece ser que se hace una reflexión sobre que a lo mejor esto volvemos a ver más adelante por una especie de cambio de derechos de la serie. A ver, sí que se iba a decir. Puede ser que Sony quería un first person. El pavo no estaba dispuesto, le dijo, mira, no te lo voy a hacer, te voy a hacer algo novedoso con la franquicia para Vita. Y Sony dijo, no te lo pago, y dijo el otro, pues vete a la mierda. Y que lo proyecto. Bien, con un par de muy bien, David, hasta aquí El tema, Iván Abal, muchísimas gracias por tu recopilación. Y bueno, pues que sepas que lo hemos pasado muy bien gracias a esto. Yo no lo pasé bien. David, no. Bueno, yo sí, que hacerte muchas. Mira, mira qué egocéntrico, el cabrón. Bueno, vamos a hacer un juego mortal, ¿vale? Un juego en el cual vamos a perder amigos. Esto es peor que el PES. Así que voy a quitar la música porque esto es muy serio. Y te voy a poner en serio, ¿vale? Fue música, toma poco. La semana pasada, Arquette nos mandó varias preguntas, 5 diréis, qué poquitas, pero nos mandó 5 y cada una, pues, era como un libro de Stephen King, muy largas, ¿vale? Entonces dije, vamos a dosificar, ¿vale? Entonces, la semana pasada planteamos una pregunta interesante que dio bastante juego, y esta semana él me ofreció hacer una especie de juego bastante cruel. Me dio una regulación un poco, unas reglas un poco extrañas, no muy complejas. Dijo, haz esto, esto y esto. Yo dije, no voy a hacerlo de otra forma porque eso es una cosa demasiado complicada y esto es radio, hay que hacer las cosas rápido, ¿vale, Arquette? Así que voy a hacerlo a mi modo. Yo este juego lo he titulado Destruir sagas ajenas. Joder, ¿viste? Así que consiste en lo siguiente, ¿vale? Vamos a ir a jugar con la persona que tengamos a nuestra izquierda. Yo con Víctor, Víctor con Jorge, Jorge con Óscar, Óscar con Gaspar y Gaspar conmigo. Se trata, y aquí está, tenéis que saber, conocer a vuestro compañero y darle donde más duele. Se trata de coger la serie, la saga favorita de alguien y sencillamente destruirla, es decir, desear que nunca hubiese existido. ¿Vale? Pero no entiendo qué tengo que hacer, David. Tú tienes que pensar en Jorge y decir, Jorge, ¿qué saga le gusta a Jorge? ¿Qué saga le encanta a Jorge? ¿Cuál es su saga favorita? Voy a destruirla. Voy a desear que nunca hubiese existido. ¿Vale? Es algo así como pero la saga favorita de tu compañero, pero vas a joderla. Para que le haga daño. Sinceramente, no entiendo el objetivo de este juego. A ver, el objetivo de este juego es. No lo comprendo. ¿De qué sirve que Víctor me diga, Jorge, esa saga es una mierda? Pero porque ojalá nunca existiera. Claro. Y ya está. Se trata, Jorge, de conocer a tu compañero. Es decir, yo creo que todos sabemos cuál es la saga favorita de nuestros compañeros. Eso ya es la primera prueba, una prueba de fe. ¿Vale? Bueno, con Gaspar es difícil porque no le gustan los videojuegos. Y después, claro, uno puede pensar, hostias, pero es que a Jorge le gustan muchas sagas. No, pero yo me quedo con esta porque sé que esta le va a doler en el alma. Vale, incluso, es más, es que incluso, aunque a ti te pueda gustar y sea, digamos, un gusto compartido, da igual. Tú vas a joderle a él, vas a destruirla, como si nunca hubiese. Es un deseo, es un mal deseo, ¿vale? Te deseo que te pase esto malo, ¿de acuerdo? David, es que. No lo veo. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que no tiene sentido. Sentido no tiene. Pero yo he pensado una cosa, ¿vale? Yo esto lo he hecho por mí, básicamente, porque mi idea ha sido genial, ¿vale? Y mi juego tiene consecuencias. Es el efecto Butterfly. Entonces yo primero hablo y si nos gusta, pues no sé, hace otra cosa. Vale, y cuando acabemos, ¿qué hacemos, David? Nos apuñalamos. Simplemente era broma. Simplemente, claro, evidentemente no tenéis ese poder de influir en el presente. Bueno, pero vamos a acabar con esto cuanto antes. Voy a motivaros, ¿vale? Quiero decir, tú, Víctor, odia a tu hermano, ¿vale? Tú piensas que, joder, podías haber sido una suerte de casi hijo único, ¿vale? Y no tener que compartir nada, podías ir en pelotas por casa y no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, todo eso malo que tiene tu hermano, magnífícalo. Vale, tú, Jorge, tienes que odiar a Oscar. ¿Sabes qué pasa? Oscar, espera, es un ser diseñado para odiar. Es un tío que se va a Nintendero, pero es más Sony que Carl Gira y yo juntos, ¿vale? Lo que pasa es que. Deja de acabar. Oscar, tú odias a Gaspar. No hace falta motivación ninguna. Eso no es difícil. Y Gaspar, eres mi amigo y te aprecio, ¿vale? Ya he pensado 5 sagas distintas para destruir. Si tuviéramos 15 años y tal, y nos importase que alguno de nosotros dijera, ese juego es una mierda y tal, pero realmente a mí si Oscar me dice, ese juego que te mola tanto es una puta Sonic mierda. Sonic es una basura. No has entendido la final del juego. Ya sé que el juego quizás no repercuta negativamente en nosotros. Se trata de desear un mal, ¿vale? Son buenas personas y no entienden el concepto del mal. Hay que desear un mal. Tú deseas un mal ajeno. Pues a ti te gusta esa saga. Pues ojalá no hubiese existido, hijo de puta. Se trata de eso, ¿vale? Voy a empezar yo. Verás, Víctor, te voy a joder vivo. Porque esto tiene un efecto mariposa. Yo destruiría la saga Doom Half-Life. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor si no hubiese existido Half-Life, imaginaos que no hubiese existido jamás, ni el 1 ni el 2. A lo mejor no hubiese existido Valve. A lo mejor no hubiese existido Steam. Y seguramente este programa nunca se llamaría El Complejo Holanda, se llamaría Doom. ¿Vale? Bienvenidos a Doom. Nada más. ¿Te imaginas? O sea, si eso hubiese pasado, no solo que destruya tu puto juego, tu puta saga, es que destruiría todo. Hasta Steam destruiría. Mi ecosistema, incluso que conozca a Oscar y a Gaspar, que empezamos jugando al Contra y a DOD. Es que sí, fíjate. Y yo jugué a DOD en competición, en la selección española, y ese mod jamás existiría. Tú imagínate, o sea, eso sería. ¿Sabéis? Me joderías la vida. El mal. ¿Ves ahí? Es el mal personificado. Lo he conseguido. Venga, odia a tu hermano. Piensa bien. ¿Qué hijo de puta, güey? Mira, el juego que le jodería a él mucho sería Sonic, porque si no llega a jugar a Sonic en su momento, a lo mejor no se hubiera enganchado a los videojuegos. Yo sería abogado ahora. O algo de eso. O funcionario, no sé. Yo digo que Zelda. Si no existiera Zelda, Oscar ahora mismo sería Sonyer. Sonyer puro sería. Sería Sonyer, no sería Nintendo. No, se o sea, yo no, no tendría no. Nada de Nintendo. Solo sería, que, solo sería quedaría muy Sonyer, la parte Sonyer. Y estaría deseando que saliera, pues eso, el Horizon. Y diría que el Zelda. Bah, el Zelda no, el Zelda no, porque no existiría. Y diría, Nintendo es para niños. Pero es que igual. Diría, Oscar diría, Nintendo es para niños. Pero Jorge, sé más ambicioso. Si no llega a existir Zelda, a lo mejor Nintendo fracasaría por no tener su Zelda. Bueno, tenía los Mario. Y si no existiese Nintendo. Pero no existiría Dark Souls. No existiría Sony si no existiera Nintendo. No existiría Sony, tío. Porque Sony existió por venganza de Nintendo. Entonces, ¿entiendes? Oscar, serías de Sega. No. Serías de Sega. No, sería un Sega Sony. Yo coleccionaría películas de Steven Seagal. No me gustarían los videojuegos. Probablemente. Pues, te gustarían las chapas o algo así. Venga, eso es a Gaspar. Venga, joder. Oscar, es complicado. A Gaspar no le gustan los putos videojuegos, pero lleva dando la chapa bastante tiempo en Zone of the Enders. Así que si no existiera esa puta mierda, Hideo Kojima estaría haciendo más Metal Gear. Si no lo hubieran echado de Konami. Y tendríamos Metal Gear Solid 6 recortado. De Konami lo hubieran echado. Pero digo que a Gaspar si le hubiera gustado Metal Gear. Si, o sea, a Gaspar... Vamos a ver, todos sabemos cómo funciona Gaspar. Si te gusta la cara A, a Gaspar le gusta la cara B. La cara B de Kojima es Zone of the Enders. Entonces, como solo tendría una cara, no tendría más remedio que le gustara. Y Gaspar sería el fan número uno, sería el mayor fan... de Metal Gear en esta puta mesa. No me gusta ese futuro. Pero ¿te imaginas a Gaspar? O sea, hablando de Metal Gear con amor. Pero espera, es que esto es algo inconcebible. Yo a Gaspar lo he escuchado hablar bien de Metal Gear algunas veces. Pero solo cuando son Metal Gear de Nintendo. Porque el Ghost Bubble habla maravillas, tío. Ghost Bubble. Del Ghost Bubble habla maravillas. Y eso en Snake es mejor, o sea, te gustó Ghost Bubble, pero los más Metal mejores. Y Metal Gear no me parece un juegazo. Entonces, ¿por qué rajas? Porque el 2 es una mierda. ¡Hala! Le toca a Gaspar. Algo jotar. Yo, pero con mucho cariño, ¿no? Me cagaría Wolfenstein 3D. Porque sin Wolfenstein 3D no existiría ID Software. No existiría Quake, seguramente bueno, no existiría... existiría, pero harían Commander King. Espera, no existiría Doom. Probablemente se cargaría toda la secuela de Software de esa época. Es decir, Quake... Unreal, Catacon 3D. Bueno, Catacon 3D existiría. Hay Katana, Essen. Todo ese género moriría. Los otros, gracias a Dios, serían como Perfect Dark. Joder, qué terrible. No, es que probablemente no existiría Perfect Dark. Porque la influencia en los otros fue tan brutal que tal vez. Serían género aventureros, tipo Half-Life, Perfect Dark. O sea. Todo ese género a la mierda. Hijo puta. O sea, no te dijo. Que desaparezca una cosa. No te dijo que desaparezca Doom. Te dijo que desaparezca. Wolfenstein 3D, porque es el primigenio, ¿sabes? El germen. Me cargo la raíz para que no quede nada. La esencia, lo corto. Me ha derrotado. Tras. Había jugado el pasado para matar a John Connor. Ha ganado Gaspar. Bueno, vamos a seguir. Creo que el juego al final ha tenido su gracia, ¿vale? A pesar. Os habéis metido en el papel y yo lo pero, agradezco. Sí, Jorge. Es que yo creo que el tema es que no entendíamos cómo era el juego. El juego era, ¿y si no existiera tal saga que le gusta tanto a él? Entonces así sí. Así lo porque entendía. Entonces, ¿qué pasaría entonces? Es un what if, eso, en versión hijo puta. Exacto. Ese pequeño cambio es como en el Pong, cuando la bola cambia, gana inercia y tal. Es más, yo iría más lejos. Es lo que hace. Si no existiese Wolfenstein, entonces sí. David le molaría los JRPGs. Probablemente. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ir con Sol, si no Sol, de la gente. Vamos a centrarnos en eso, ¿vale? Tengo otro, pero ya lo dejaré para el próximo programa, ¿de acuerdo? Y nos lo manda... Devastación, ¿vale? Dice, hola, soy Devastación en el foro. No hay incorporación en los comentarios, aunque llevo escuchándoos en el podcast bastante tiempo ya. No he participado hasta ahora y ya tocaba. El primer Sol que te quería comentar está relacionado con un regalo que me hicieron con cumpleaños. Una colección de cereales para empezar el día con energía. Lo comento aquí porque tratándose de Batman y dinosaurios, no pude evitar acordarme de vosotros. Adjunto fotos, ¿vale? Bueno, ahí aparecen fotos que ya os mostraré después. El segundo sol trata con una tarde de diversos de diversión extrema, perdón. Y nostalgia que vimos unos amigos y yo hace unas semanas visitando Arcade Vintage. Esto nos podría interesar. Un museo, salón recreativo situado en Alicante, en Petrer, Alicante. Un pueblo al lado de donde resido. Quería compartirlo, si no lo conocíais, por si lo veis conveniente, compartirlo con los blandianos, seguidores y discípulos del monocazoide. Para los que tenemos cierta edad, yo soy del 82, es una joya que posee casi todos los art clásicos y alguna máquina inédita en España, como el mueble interactivo de Outroom. 15 euros la entrada y juego y refrescos ilimitados. Hay cerveza artesana, pero se paga aparte. También hay pinball y algún torneo se monta. Recomendado. Bueno, eso puede estar bien, la verdad. Para despedirme a nivel personal, felicitarte por tu aportación y por tu canal en YouTube. Demuestra una vez más tu independencia con respecto a todo. Dices siempre tu opinión y sin importar si vas a coincidir en el público o si te dará más suscriptores. Hace falta más personas comprometidas como vosotros, teniendo en cuenta el equipo del Complejo Holanda, con la libertad. Tus gameplays ayudan mucho a decidir, por ejemplo, con el deco de Verónica de hoy. Dijiste que no te interesaba, pero en un streaming cambiaste de opinión. Yo también, tras el tuyo, pues también cambió de opinión respecto a Code Verónica para PS4. Comparto contigo la decepción de no poder tener toda la colección de PS4, cosa que parecía casi tangible. Bueno, fue una especie de sueño, devastación, que al final no pudimos alcanzar. Bueno, muchas gracias. Y ahora Oscar va a hacer una especie de combo breaker, no sol hacia mi persona, ¿no? Sí, yo en realidad tengo dos no sold por ahí. Venga, pero el primero, y cojo la palabra exacta que dijo Víctor antes de empezar, o la frase exacta, eres un puto cínico de mierda. Sí. Yo la expando y es verdad. O sea, primero rajas brutalmente de que ese code Verónica no te interesa una mierda y después vas y pasas por caja. Parece un, no sé. Pero tú sabes que la gente miente. No, ¿sabes lo que sabía yo en ese momento? Sí. Pensaba para mis interiores. Vaya, sí. Mentiroso. Si en cuanto pueda lo va a pillar. A ver, yo le daría a Oscar la razón porque creo que tiene en parte de razón y en parte es así, ¿vale? Yo miento mucho y es un defecto que nunca voy a mejorar y no me interesa mejorarlo. Pero yo voy a decir una cosa, voy a intentar explicarme. A Oscar le da igual la explicación, es una madre enfadada y no entiende razones. Vamos a ver, yo el día que se lanzó en América, se lanzó antes en América y dije, hostia, voy a cotillear cómo es este code Verónica, esta puta mierda de versión para PS4 que han hecho. Y vi el streaming de una muchacha, ¿vale? Estaba jugando y tal, o sea que no tenía ni puta idea de jugar, por cierto. Y dije, hostias, qué bien se ve el juego, se ve bastante bien. Dice, hostia, vale, tiene el tema de los 4/3 y tal, pero el juego se ve muy bien, hostia, qué curioso y tal. Entonces la tía empezó a jugar, que si menús, que si por aquí, que si lo otro. Y dije, hostia, pues la verdad es que la mejora es considerable. Y realmente bueno, es considerable. Cuando yo te lo pongo ahí, yo creo me vas que a dar ya la razón. En PlayStation 2 y Dreamcast y GameCube ya era un juego que sí, a nivel de imagen se veía muy nítido. Pero, Oscar, de verdad, cuando te lo ponga ahí. Que sí, que no te digo que no, pero a mí no me. No veo ese aliciente para volverlo. Igual en físico, si saliera en físico con su caja, sí. Pero volver a pasar por caja por algo que realmente no tiene una mejora tan notoria más allá de la resolución, no sé. Evidentemente, al final depende de cada uno. Y a mí lo que vi, mi aspecto me gustó. También es verdad que ya tenía parte hecho por ser Resident Evil y concretamente Code Verónica. Pero si llega a ser Oscar, digamos, si llega a ver exactamente igual que el de PS2. Te digo yo que no lo compraría, ¿eh? Pero bueno, vi una mejora así curiosona y dije, pues mira, una excusa para pillarlo. Bien, ya el último sol, esta otra vez de otro oyente. Y buenas, bueno, y amigos del Complejo, nada más esta noticia nos importa a todos. Creo que lo comentamos la semana pasada y esto es una especie de porra que por fin podría haber ganado, ¿vale? Más o menos, aunque no fue una porra oficial, pero quiero consolarme, ¿vale? Lo sé. El otro día saltó la noticia de que ha decidido congelar la franquicia Mass Effect. Por culpa del recibimiento que tuvo la última entrega de la saga, Mass Effect Andromeda. Lo habéis conseguido, hijos de puta. La verdad es que me parece una tocada de huevos importante por parte de EA. Primero le encargan el juego a un estudio secundario de Bioware. Parece que sé que hasta ahora se había encargado de los DLCs de Mass Effect 2. Bueno, los DLCs de Mass Effect 2 son bastante buenos, ¿eh? Luego parece ser que meten prisa para que el juego salga antes de estar pulido del todo. Y después deciden que la entrega no ha funcionado como esperaban y que van a dejarle en stand-by de momento. En serio, a ver, tomar por saco, hombre. El juego está lejos de ser perfecto, pero casi todos los que lo han jugado coinciden que es un juego notable y no se merece la de palos que se ha llevado. Bueno, lo mismo que ha comentado Oscar en su análisis de la semana pasada. Ahora nos dejáis a los fans de la saga con cara de idiotas sabiendo que no va a continuar con las andanzas de Ryder y CIA por Andrómeda. Al menos de momento, menuda putada. En fin, un abrazo desde Murcia a toda la gente del complejo, incluido al cierrabares del mono cazoide. Bueno, yo sinceramente, yo tengo mi teoría judeo-masónica templaria con una rodaja de lima. Sinceramente, yo creo que nunca estuvo expandir, en los planes de BioWare expandir la saga Maser. Fue una imposición de ella, porque Bea le salió los cojones, porque vio potencial, vio, digamos, un futuro en ese nuevo reinicio, pero nunca estaba en los planes de BioWare de tomarse muy en serio una posible, insisto, nueva franquicia de Mass Effect, ¿no? O una nueva continuación. Así que uniendo los factores del tibio recibimiento de este Andrómeda y quizás que la voluntad de BioWare no sea de hacer nuevo Mass Effect, tenemos esto, que la saga se queda congelada hasta el nuevo aviso. Bueno, de momento lo único que se sabe, nada confirmado. Lo único cierto es que parte del equipo de desarrollo de Andrómeda se ha ido a ayudar en Battlefront 2. Es lo único que se sabe. Quizá a lo mejor a raíz de que toda esa gente fuera a hacer de apoyo a DICE, pues pudo haber saltado a la liebre por ahí. Pero bueno, de momento lo único oficial es eso, que parte del equipo de que hizo Andrómeda se ha ido a Battlefront 2. De momento, nada más. Viene por el comentario de Oscar, o sea, por lo mismo que comentaba él, lo que iba a decir yo, que es que se ha tendido a titulares bastante sensacionalistas con esta noticia. Debemos ser prudentes, porque lo único que ha ocurrido es que ha comentado, pues lo que dice Oscar, que parte de ese estudio va a colaborar con otro estudio en otro proyecto que está abierto ya, y EA no ha dicho en ningún momento que la saga Mass Effect esté congelada, ni siquiera ha dado explicaciones de si ha tenido buena acogida o mala acogida. Es decir, esto es una cosa que se han inventado los medios para seguir dándole bombo al tema de los palos que pudo recibir o no Mass Effect. Por supuesto. Entonces, debemos ser prudentes, porque esto es, aparte que un simple rumor. Es muy habitual. Vamos a ver, Jorge. Es un simple rumor. Sí. El rumor viene de una filtración, supuestamente, de las intenciones de EA respecto a la saga Mass Effect. Puede haber filtraciones, puede que sea cierta, puede que no. En cualquier caso, si la saga Mass Effect sigue en los planes de EA, tardaremos en verla, básicamente, porque tiene que pasar un tiempo. Tiene que pasar un tiempo, ¿no? Evidentemente. Aparte, por culpa de su precipitada salida, Andrómeda es un juego que aún está en proceso de mejorar. O sea, aún tienen que darle apoyo en cuanto que, por cierto, salió un parche, no sé si hoy o ayer, el último, que mejora bastantes cosas. Pues eso, es un juego que aún tiene que ser, por muy triste que parezca, aún tiene que ser pulido del todo. Igual cuando ya el tema de todo este soporte esté terminado con Andrómeda, igual ahí ya se puede poner a pensar el estudio y Electronic Arts en hacer una secuela. Tú piensas, Oscar, que el punch de Andrómeda se ha esfumado. Es decir, las ventas que debió tener, digamos, en su mes de salida. Sí, las ventas a precio de, claro, a precio de salida del juego y de novedad, muchas de ellas se han perdido. Entonces, sí, eso es verdad. La vida útil del juego se ha reducido drásticamente. Y otra cosa, vamos a ver, si hay un Mass Effect nuevo, no tiene por qué hacerlo el estudio C de BioWare. Se puede encargar a otro estudio diferente, ¿vale? No tiene por qué ser digamos, un requisito obligatorio para hacer un nuevo Mass Effect. Igual se lo encargan a Visceral Games dentro de unos años y lo hace. Por lo tanto, tampoco os teníais solo al estudio que está haciendo ahora. Yo creo que, ¿vale? A nivel personal mío, yo creo que es un Mass Effect es un nombre demasiado grande como para que Electronic Arts no se plantee no volver a él. Efectivamente. ¿Cuándo volverá Mass Effect? Pues ahí está la gran duda. Puede que sea dentro de 3 años, que sea el proceso de desarrollo nuevo de una nueva entrega, o puede que sea dentro de más. En cualquier caso, pensemos en el antecedente de Dead Space. Yo aún sigo esperando un Dead Space y me temo que seguiré esperando un Dead Space. Así que ojito, porque bueno, a veces es un poco cruel. A lo mejor hay sorpresas. Ojalá. Gaspi no desea hacer nada, ¿no? No, pero hay un Nosolth, que es de bien. Momento es un Nosolth temporal. Vale, venga. Que, como muchos sabéis, Alan Wake desaparece de la tienda de Steam y también del Xbox Live por problemas de derechos musicales. Supuestamente van a renovar estos derechos y más tarde o más temprano Alan Wake volverá a las tiendas digitales de Xbox y de Steam. ¿Te refieres a problemas con Pods of the Fall, que es el que hicieron la banda sonora de Alan Wake? No, yo creo que con esos no, sino con temas como In Dreams de Roy Orbison y cosas de estas. Ah, vale, con temas, vale, de acuerdo, sí. Temas externos, porque realmente esos dos temas que tú dices, David, es prácticamente un, si no recuerdo mal, un grupo creado solo para Alan Wake. No, es Poets of the Fall hicieron una especie de de versión de su grupo para el videojuego. Correcto. Que también hicieron el tema principal de Max Payne y demás. Sí, vale, correcto. De Max Payne 2, perdón. Y, sí, bueno, más tarde o más temprano Alan Wake volverá a estas tiendas digitales, pero de momento se va. Y una cosa, los 2 días antes a su desaparición de las tiendas digitales, por lo menos en Steam, la gente que no lo tenga, que ya es difícil que haya gente que no lo tenga, van a estar, tanto Alan Wake como su expansión, van a estar a un precio reducidísimo en Steam. Bueno, pues esperemos que la cosa se arregle pronto. Por cierto, el tema de Max Payne 2 de este grupo es Lay Goodbye, ¿vale? Pues si tenéis curiosidad por escucharlo, es un grupo bastante bueno y de hecho ya pinché aquí algunos temas suyos y el disco de Alan Wake es buenísimo, por cierto. Así que bueno, se acabó la sección, así que yo creo, Víctor, ya pasamos al análisis, ¿no? Vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vuelve una ya saga de terror, David. Saga que a ti te cautivó en su primera entrega. Veremos si en esta segunda ha conseguido lo mismo. Pues sí, yo, Outlast, el primero para mí fue una sorpresa de la hostia, de verdad. Que es cierto que aquí siempre decimos que el responsable de rejuvenecimiento de los juegos de terror fue Frictional Games con la saga Amnesia, incluso con Penumbra, y creo que es cierto. Pero también ha tenido parte de culpa lo que fue en su día Outlast, ¿no? Outlast fue un impacto de la leche, fue un juego pues de un estudio Red Barrels que nadie conocía, fue un juego que está el día en el que salió no se ha dado cuenta la gente de lo realmente bueno que era, ¿no? Aquí lo analizamos en su momento, nos gustó mucho y por fin ha llegado esta segunda parte que se ha dejado querer mucho, por cierto, ¿vale? Se lanzó el año siguiente al lanzamiento de Outlast la expansión Whistleblower. Y a partir de ahí, pues la segunda parte, que siempre estaba en mente de todo el mundo, en boca de todo el mundo, pues se ha metido muy en secreto y finalmente ha salido. Red Barrels ha tomado su tiempo en hacer esta secuela y la verdad es que el resultado se ha notado, ¿vale? Tranquilos, con paciencia, puliendo mecánicas y el resultado creo que ha sido bastante bueno en general. Bueno, Outlast, el primero, ya sabéis de qué trata, ¿vale? Juego de terror. Muy estandarizado ahora, primera persona, un género que yo califico casi como corre y no mires atrás, porque básicamente es supervivencia pura y dura, no había armas de ningún tipo, no había defensa de ningún tipo, tu único recurso era esconderte, era escapar, era descubrir por dónde salir, era resolver algún mínimo puzzle, bueno, puzzle, siendo generosos, algún conflicto que te plantease el juego, y se acabó. Vale, pero jugaba con la ambientación de manera brutal, estaba ambientado en un psiquiátrico, teníamos una cámara para grabar ciertos eventos, en fin, fue un juego que triunfó, utilizó el recurso de la visión nocturna, que le dio un toque muy particular y muy, muy personal. Bien, ahora se lanza esta segunda parte y debo deciros, quizás para algunos sea una excepción, que no tiene absolutamente nada que ver con la primera, más allá a lo mejor de alguna mención marginal a los hechos de la primera, pero insisto, nada que ver, ¿vale? Es un juego completamente independiente. La historia de Outlast se cerró. Whistleblower era una precuela, os recuerdo. Bueno, sí, una precuela. Sí, creo que era una precuela. Así que todo ese marco argumental se ha cerrado. Por lo tanto, aquí tenemos dos personajes distintos. Tenemos a Blake y a Lynn, dos reporteros gráficos que les gusta investigar pues crímenes que se han desarrollado en circunstancias extrañas y que acuden en este caso a una ciudad, a un emplazamiento donde pues ha fallecido en extrañas circunstancias, para la redundancia, pues una mujer embarazada, ¿vale? Una serie de hecho conflictivo del que no se encuentra una respuesta clara y entonces esta gente va a investigar a ver si consiguen pues descubrir algo que permita pues poner luz sobre el asunto. Cuando están sobrevolando la zona en helicóptero, pues este sufre un ataque, ¿vale? Un accidente, vamos a dejarlo ahí. Entonces Blake y Lynn caen al vacío, sobreviven a duras penas y por circunstancias que te voy a contar aquí, pues al final se separan sus caminos y la misión de Blake es encontrar a su amada esposa. ¿Vale? Esa es la premisa de este Outlast 2. Y debo deciros que a nivel de ambientación, este juega mucho más con el toque, vamos a decir, para mí tiene cierto olor a Silent Hill, ¿no? La historia va sobre fanatismo religioso, ¿vale? El tema religioso está muy presente, pero también hay ciertos momentos en los cuales el jugador, o en este caso el protagonista, confunde realidad y ficción. No sabe si lo que está viendo realmente existe o es fruto de su mente enferma, ¿no? Entonces, hay ciertos flashbacks, podríamos decir, o ciertos recuerdos que un poco redundan en el pasado del personaje, ¿no? Cosas que a lo mejor han ocurrido en el pasado y que podrían tener relevancia en el presente. Pero siempre de una manera, pues hay transiciones que son geniales, de repente estamos en un sitio y de una manera pues muy a lo Hitchcock pasamos a otro sitio completamente diferente, y es un poco al estilo Silent Hill, es decir, a veces se confunde realidad y ficción y el jugador tiene que lidiar con esos cambios de dimensión, ¿vale? Si se puede definir de ese modo. Debo deciros que la historia es interesante, ¿vale? Más interesante quizás que la primera. La primera ya era una historia de ciencia ficción pura y dura. Esta ya pues es una historia un poco más mística, un poco más del más allá. Y debo decir que a nivel personal, el juego toca temas un poco turbios además. Y esto lo digo en serio. Toca temas turbios que podrían... Ahí dice, primero no se quedaba corto, ¿eh? No, pero es que, a ver, yo no te estoy hablando del gore y la violencia, Víctor. Te hablo de otras cosas un poquito más delicadas. Lo digo a modo de punto positivo. Me gusta que un videojuego toque esos temas. Pero me sorprende que a día de hoy nadie se haya alarmado. Pero hay cosas muy jodidas en este juego. Pero se puede decir qué tema sin entrar en spoilers gordos. No, es que no puedo entrar en eso, porque es un spoiler. Me sorprende, David, vosotros. Que lo digas tú, o sea, tiene que ser jodido de verdad. Es que, claro, vamos a ver. ¿Ha llamado la atención este tema? Sí, pero vamos a ver. No es tema violento. No, pero entiendo que conceptualmente. Pero sí que seguramente tenga que ver con el tema de autocensura. No. De ellos, tampoco. No. Porque yo recuerdo cuando jugué la demo, sí, que había unos escenarios que eran realmente, digámoslo, desagradables. Sí. Desagradables en el sentido de no porque a la vista fueran, o sea, te hicieran llorar, cosas, sí, así, sino que todo lo que implicaba ese escenario, argumentalmente, pues era jodido. No sé si van por ahí los tiros. Yo no, tampoco, bueno, quiero decir qué escenario es, pero yo supongo que sí que te has dado cuenta en lo, sí, porque sí, hemos hablado diciendo, de esto fuera de antena varias veces, sí, y supongo que irán por ahí los tiros, David. Puedes decir, es una demo, puedes hablar de lo que veías, sí, tú en esa demo, ver, no es un spoiler. Habla de lo que en la demo, que no está en el juego final, había una especie de, no era una especie, era una fosa común, pero los cadáveres no eran cadáveres cualquiera, eran cadáveres de niños y de bebés. Por tanto, yo diría que esos temas desagradables irán por algo que tenga que ver mínimamente con eso. Bueno, no exactamente, pero podría tener alguna relación marginal. En cualquier caso, es un tema turbio, porque digo turbio porque a día de hoy en esta sociedad es un tema delicado. A día de hoy en la sociedad. Y el juego se atreve a tocar ese tema. ¿Vale? Entonces, es una cuestión que incluso a día de nuestros días, pues cuando tú ves algo de eso en la televisión o demás, te quedas un poco frío, ¿vale? Me refiero a eso. Después, fuera de antena, os comentaré sin ningún tipo de problema, pero ya os digo que el juego toca un tema muy turbio y quien se lo haya acabado, pues seguramente ya sabrá a qué me refiero. Bueno, seguimos entonces. Bien, ¿qué aporta Outlast 2 al primero? Claro, el problema que tiene Outlast es que es un juego con unas mecánicas tan definidas, tan encorsetado en sí mismo, que si empiezas a tocar mucho, corres el peligro de cargarte completamente la esencia del juego, ¿no? Quiero decir, aquí se trata de escapar, de sobrevivir. Hay una serie de entornos y de enemigos que te están acosando. Tienes que descubrir la forma de escapar. El recoveco más ridículo, el objeto que me permita activar cierta compuerta, etc, etc, etc. Pasar desapercibido, estar en las sombras, si eso es posible, y en caso de que te descubran, pues correr más rápido que el diablo, es decir, intentar, en este caso, por ejemplo, hay una novedad, hay puertas que puedes cerrar y activar un pestillo, por ejemplo, ¿no? Para dificultar al que te persigue, te pueda alcanzar, aunque realmente la puerta la puede romper. Pero en el caso, La mecánica es siempre así, es decir, tú es defensa cero, tu personaje no puede matar a nadie, al menos no directamente, es verdad que le puede dar alguna cinemática y demás donde simula algún personaje, ¿vale? Pero al menos directamente el personaje no puede hacer nada, no tiene defensa propia y el juego no te da herramientas para defenderte. Así que la base jugable está más que clara, ¿de acuerdo? Ahora se trata de saber qué cosas se han pulido o se han modificado. Para empezar, este Outlast 2 apuesta mucho para narrativa. Es un juego que se esfuerza en contar mejor la historia, ¿no? El primero era un poco impersonal a veces. Para empezar, Blake, que es nuestro protagonista, habla. Y es más, incluso habla con ciertos NPCs. Hay NPCs neutrales en este juego, amigables, cosa increíble. Pocos, pero hay. Y el protagonista habla con ellos. Blake, de hecho, Blake habla bastante. No es que hable solo con NPCs, habla él solo para sí mismo, ¿vale? Incluso cuando grabamos cosas, los coleccionables, que en este juego también es una novedad respecto al primero. En el primero básicamente era con la cámara fijarte en cierta cosa y pum, te salió una nota en la pantalla y te decía que has conseguido, pues, digamos, un reportaje gráfico, ¿vale? Has grabado algo que permite al personaje redactar una especie de informe, ¿vale? O de reflexión. En este juego, no, en este juego a veces vamos con la cámara, pero hay que grabar una secuencia entera. Hay una especie de círculo que se va rellenando, tenemos que estar hasta el final, hasta que ya finalmente, pues, esa secuencia se graba y es un coleccionable a mayores. Podemos reproducirlo en la cámara y nos da información adicional sobre lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es una novedad mayor. Bueno, lo que os decía, Blake habla para sí mismo, ¿vale? Es decir, él nos cuenta lo que está sufriendo, lo mal que lo está pasando, pues intenta explicar al jugador cuál es su siguiente objetivo, lo que tendría que hacer. Cuando grabamos una secuencia y la reproducimos, él también comenta la secuencia, ¿no? Pues aquí he visto esto y creo que puede pasar esto. En fin, el caso es que la narrativa, pues, se ha esforzado en que sea un poquito más atractiva para el jugador, ¿no? Que no sea todo tan impersonal y tan, vamos a decir, aséptico, ¿no? En fin, tan lejano al jugador, ¿no? Que esté un poquito más implicado en la historia. También comenté el tema de los NPCs, hay algunos que son neutrales, que nos hablan, aunque tampoco los encariñéis mucho con ellos, porque, en fin, da igual. Y después también está el hecho, pues, ya que os decía, en fin, todo es un poco una unión de factores, ¿vale? ¿Esto puede motivar algún problema? Quizás sí, porque el primer cuarto de juego se hace un poquito lento a veces. El juego se interesa tanto en explicarte lo que está pasando o lo que Blake está viviendo, que el desarrollo puede ser un poco tedioso incluso a veces, ¿no? De hecho, cuando hice el streaming, mucha gente me comentó, ojo, este juego, qué raro respecto al primero, qué paradito, qué pocas cosas pasan, hay pocas persecuciones. Y es verdad, en el primer cuarto de juego, la verdad es que es muy tranquilote, todo es extremadamente tranquilo. Hay muchas secuencias cinemáticas, me atrevería a decir incluso. Hay muchos diálogos, muchos monólogos. Y te deja extrañar y dices, joder, este juego, qué ritmo más malo tiene al principio. Es verdad que después ya es la explosión de persecuciones gore. Todo lo que el juego no tenía al principio, te lo dará después por triplicado, ¿no? Pero es verdad que al principio ese gusto por recrearse un poquito más en la historia puede jugarle una mala pasada a Outlast 2, ¿no? Así que también por enseñar el escenario, supongo. No te creas, es que no realmente no es eso, es simplemente, pues, la circunstancia del personaje, lo que está viendo y demás. Y supongo que en el juego también habrá escenarios más o menos claustrofóbicos, tipo primer aulas, donde son más cerrados y donde tu ruta es más, digamos, por definida. Supuesto. Por supuesto, de hecho, Oscar, ya que lo comentas, al principio aparece, da la sensación de ser un poco más abierto, y es una sensación, diría yo, incluso mentirosa, porque realmente no es tan abierto, no. Simplemente Se ensancha el camino, aunque realmente sabes por dónde. Pero bueno, le da ese toque más abierto, y que a veces al jugador le da la sensación de que, bueno, caminando por ahí puedo estar más tranquilo. Y no. Pues sí, lo que dice Oscar, efectivamente, una novedad que tiene este juego es el diseño de los escenarios. Efectivamente, son más amplios. Sigue siendo cerrados, ¿vale? Es decir, esto no es un juego que te puedas, como Zelda, que te puedes subir una montaña, no. Hay escenarios que son más abiertos. No es solo que sean más abiertos, es que incluso te ofrezcan posibilidades de poder investigar a lo mejor casetas o casas o zonas que no son necesarias para avanzar en la trama o para avanzar en el juego, pero que sí que te pueden aportar a nivel de coleccionables, a nivel de entender mejor la historia, a nivel de encontrar, pues, un archivo de vídeo de los que os comenté antes, ¿no? O simplemente un recurso para esconderte los enemigos, ¿vale? Tú te metes en una caseta, cierras el pestillo, te metes debajo de la cama e intentas dificultar que te encuentren tus enemigos, ¿no? Entonces, realmente, incluso la sensación, lo que decía Oscar, que es más amplio, te puede dar sensación de más seguridad, pero realmente no, porque, por ejemplo, hay un recurso muy típico en este juego que son los maizales, ¿vale? Zonas de maizales y tal, que tú no ves nada, pero los amigos tampoco, pero tú tampoco ves nada. Tú estás cegado realmente. Entonces, esa falta de sensación de seguridad también es un poco recurso del juego para amedrentar al jugador, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay una novedad también importante, y yo creo que realmente útil, ojo, no os penséis que es una tontería, ¿vale? Está muy bien ideado, que es el micro. Ahora la cámara tiene un micro. Se activa con la cruceta. Y el micro viene perfecto para cuando efectivamente tú no ves lo que tienes delante, ¿vale? No lo ves. Entonces, imaginaos a lo mejor una puerta que está cerrada. Tú tienes duda de si el enemigo está próximo a la puerta o no, o ya ha cambiado de posición. Usas el micro detecta cualquier paso, cualquier murmuro, ¿no? Y según la intensidad de del sonido, según la proximidad respecto al micro, pues será más intensa la señal o menos intensa. Con lo cual, digamos que es tus segundos ojos, ¿de acuerdo? Y supongo que le bajará drásticamente la batería. Claro, eso influye en la batería. De hecho, el micro por defecto no se activa. Si tú activas la visión nocturna, pero el micro se activa aparte. Mm. Efectivamente, influye en la batería. Y, por supuesto, en la escena que comentaba Oscar, los maizales, pues viene de puta madre, porque tú en el maizal no ves nada. A lo mejor ves el haz de la linterna y demás, pero después no ves absolutamente nada. Es una forma también de saber si al menos delante tienes un posible enemigo, ¿no? Un enemigo, o también podría ser cualquier objeto que emite un sonido, ojo, pero por lo menos tener un poquito más de visión de lo que puede estar ocurriendo allí, ¿vale? Entonces, al final, lo del micro me parece una buena incorporación a nivel jugable. Más cosillas. La propia movilidad de Blake. Ahora Blake se puede arrastrar, ¿vale? Cosa que no podía hacer en el primero. Bueno, cosa que no podía hacer el protagonista del primero, ojo, no es el mismo. Te puedes arrastrar, mantienes pulsado el botón de agacharse y te arrastras. ¿Es útil? Sí, bueno, es útil en el sentido de que hay zonas en las que se accede arrastrándose, ¿vale? Es una cuestión funcional, práctica. Entonces tienes que arrastrarte, pero si no, no puedes acceder a esa zona. Y también hay momentos en los cuales pues te conviene, por cuestión de sigilo, pues, cubrirte lo más posible y arrastrarte. Aunque vayas efectivamente más lento, pues eso beneficia positivamente en que el personaje seguramente no se ha detectado. Que son circunstancias muy puntuales. Dime, Oscar. Nada, te iba a preguntar eso mismamente. Que no solo será una cuestión de poder pasar por una serie de zonas, sino que, joder, también ayudará a camuflarte, sí, claro, en el entorno. Hay momentos en los cuales, hay un momento puntual donde la verdad es que es casi obligatorio utilizarlo, ¿vale? No puedo explicar por qué, pero es un movimiento obligatorio de utilizar porque de otra manera sería casi imposible avanzar. Efectivamente, es una manera de pasar desapercibido, aunque como te cacen, en el momento que tardas en levantarte estás jodido, ¿eh? Así que usarlo con cabeza porque también puede ser vuestra puta perdición. Pero en el caso, el protagonista se puede arrastrar y eso, pues a nivel de sigilo, da bastantes posibilidades no conocidas antaño. También, por cierto, ahora Blake se puede curar, ¿vale? Con vendas. Eso tampoco ocurría en el primero teníamos una vida y demás, y la vida pues iba bajando y bajaba, es decir, no había tu tía, al menos que yo recuerdo, a lo mejor la memoria me está fallando normalmente, pero yo desde luego no recuerdo haberme curado. Blake, podemos recoger vendas, las vendas podemos verlo en el inventario al estilo Alone in the Dark, ¿vale? Cuando miramos la chaqueta y veíamos los ítems, cuando conseguíamos abrirla, claro. Y efectivamente, las vendas pues valen, porque cuando estamos muy mal de vida, el juego nos avisa. Te des en cuenta lo siguiente, si nos hieren mucho, a diferencia del primero, si nos hieren mucho, Blake se arrastra por el escenario, es decir, va demasiado lento, ¿vale? Es decir, las heridas al final repercuten en su físico y no puede avanzar en condiciones. Con lo cual, al final, no es algo que podáis, digamos, estar con ello hasta el límite. No, porque, insisto, al final Blake nota ese daño físico y hace que sea casi imposible que pueda escapar, correr o andar más o menos rápido, ¿vale? Con lo cual, al final tenéis que curaros sí o sí. Hay límite de vendas, con lo cual pues tenéis que dosificarlas de la mejor forma posible, ¿vale? Debo decir que la partida que he hecho, ahora estoy haciendo una segunda partida en dificultad de mente, pues los recursos van reduciendo su número, así que toca al jugador pues aplicar la economía de survival horror. Bien, ¿qué más os puedo decir a nivel de desarrollo? Bueno, esas son las novedades principales que yo resumiría en este ULAS 2, ¿vale? Es decir, esa narrativa, el uso del micro, la posibilidad de arrastrarnos, el tema de las curas, espacios más abiertos, y eso pues a nivel jugable pues aporta posibilidades nuevas. Bueno, también iba a comentar, que esto lo podía comentar más adelante, pero el juego también es verdad que quizás al principio te puedes sentir un poquito aburrido del entorno que utiliza, ¿no? Es un entorno muy estilo Resident Evil 4, ¿vale? Lo habéis visto en varios vídeos o capturas y es verdad, es una ambientación completamente diferente a la del primero. Pero bueno, el juego también, el punto positivo que tiene es que hay variedad de entornos, ¿vale? Hay mucha variedad, así que con lo cual no os asustéis porque al final veréis cosas realmente increíbles, ¿vale? Bien, yo a nivel de desarrollo realmente creo que las mejores que ha hecho Red Barrel, esas incorporaciones, mejoras, creo que son perfectas para el tipo de juego que es. Pero también es cierto que cae un poco en los problemas que tenía el primero. Si os acordáis, el primero decíamos que tiene un desarrollo muy basado en el ensayo y error. Esto es, vale, tengo que escapar de este enemigo que me está persiguiendo. Se activa un script, sale un enemigo súper chungo y hay enemigos muy chungos, ¿eh? Hay variedad de estos enemigos al estilo Nemesis, hay bastante variedad. Pero hay uno en particular que a mí me heló la puta sangre. Es horripilante ese enemigo. Horripilante. Y además, el hecho de ir corriendo, escapando, dar a un botón que permite echar un vistazo atrás y ver que el hijo puta te va persiguiendo a una velocidad pasmosa, acojona un huevo, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Vale, te persigue un enemigo, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, coño, ¿por dónde tengo que escapar? Joder, me cago en la puta. Por aquí, no, por aquí esta puerta. Por aquí tampoco es. Hostia, pues no sé, será esta puerta. Pues al final es el camino A o el camino B. Pues el camino B, pues no sé el camino B. Llega el bicho, te viola, toma por culo. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, voy a sacar la parte y dices, bueno, vale, pues no es por la puerta B, será por la puerta. Y efectivamente es por la puerta. Quiero deciros que realmente al final todo es un poco ensayo, error. Es un juego un poco tramposo su propuesta. Es un poco injusto con el jugador, porque tú a lo mejor haces algo de puta madre, esquivas y tal, engañas al enemigo, te revuelves, lo despistas y demás, pero luego resulta un punto sin retorno en el cual o ves la zona concreta, o aciertas con la puerta concreta, o estás muerto. ¿Qué pasa? La experiencia es un grado. Una vez mueres y sabes cuál es, digamos, la solución oficial, y ningún tipo de problema, ¿no? Pero además que el juego quizás pues está tan encorsetado en sí mismo, este desarrollo tan guiado, al final provoca que sí, que caigas un poco en ese error. A lo mejor mueres 5 veces, pero a la sexta pues ya vas corrigiendo tus errores y ya consigues pues solventar el problema. ¿Ibas a decir algo, Oscar? No, pero en el fondo, en un juego en el que tu única posibilidad es escapar, es que es difícil hacerlo sin que el tipo de juego sea de ensayo y error. Porque sí. Es que, y además es un juego tan oscuro que hay zonas de zonas abiertas que incluso ver la salida es complicado. Sí. Por tanto, tienes que ir bordeando, ir conociendo sí. El mapa para dar con la salida y a lo mejor lo más probable es que no lo consigas a la primera. Sí, es verdad, ya te digo, que quizás por el tipo de juego que es complicado hacerlo de otro modo. ¿Qué pasa? ¿Qué momentos en los cuales, Oscar, el juego es tramposo? Me recuerda mucho a Responde Enemigos en Doom 3. Vale, tú ves una zona limpia, je, puta madre, está limpio. De repente escuchas fuegos del Averno y sale un demonio del armario, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, es por el simple hecho de ir por una zona, de repente te sale un bichaco de la hostia, te mata y a tomar por culo. Vale, no tienes posibilidad ni siquiera de corregir tu posición. Entonces, el juego recurre mucho a eso, a momentos quizás un poquito injustos para el jugador, donde realmente su margen de defensa o de salir vivo de allí, pues se reduce drásticamente. Yo lo único que pudiera mitigar eso es que los enemigos tochos no te vieran tan fácilmente, sí. que tu recurso de esconderte en la sombra y conseguir pasar desapercibido, sí. Pues no fuera, no te atosigara tanto. Exacto. Sería la única manera de hacer que pero fuerza, bueno, ¿no? Claro, pero para eso sí. Ya también están los modos más fáciles de Outlast 2. Debo decirte, Oscar, que Red Barrels lanzó un parche, empecé lanzó un parche seguro. Creo que en PS4 y One lo lanzará próximamente, si no lo ha lanzado ya. Hoy por lo menos lo actualicé cuando jugué. Puede que sea ese parche, tendría que ir a la descripción del mismo. Ha escrito la dificultad, pero parece que hubo gente que se quejó. Porque es verdad, los enemigos eran. Yo lo he dicho en la stream y me sorprendió el daño que hacían, ¿eh? Yo creo que la dificultad normal, hacían mucho daño. Y además es eso, te ven con mucha facilidad, con demasiada facilidad, incluso. Es decir, tú estás agachado en la sombra y dijo, puta te ve, ¿no? Entonces parece que han equilibrado un poquillo todo ese tema, al menos para las dificultades más básicas, no para las otras. Y sí, otra cosa, Oscar, ya que lo has dicho, hay más recursos para esconderte, ¿vale? Te puedes esconder bajo el agua. Controlando, por supuesto, el oxígeno, que no te vayas a ahogar. Hay barriles, en fin, digamos que el escenario te ofrece más facilidades para esconderte. ¿Vale? Te ofrece más facilidades. Son más amplios, a la vez te ofrece más digamos, recursos para sobrevivir. Pero bueno, ya os digo, el tema del ensayo error a mí a veces me ha hartado un poquillo, me ha cansado un poquillo, porque mueres 50 veces hasta que das con la tecla correcta. Pero entiendo que quizás por el tipo de juego que es, tampoco se puede perder otra cosa, ¿no? Dime, Oscar. Mira, David, Dab apunta por el chat que el último parche, el micro, ya no consume batería extra. Ah, pues es una buena idea. Vale. Que por cierto, tienes razón, que hoy me sorprendió ver que el micro, yo estaba pendiente del micro, hostia, el micro, qué raro, no noto que la batería baje más rápido, ¿no? Bueno, pues mira tú, al final fue por eso. Bueno, a nivel de desarrollo no hay mucho más que decir. A mí Outlast 2 me parece un juego de terror magistral. Vale, tiene un ritmo al principio un poco tedioso, un poco lento, y dices, joder, este Outlast que tarda en arrancar, coño, pero una vez lo hace, ya es una montaña rusa de sensaciones, ¿vale? sea, el juego va a peor, a peor, a peor. En el buen sentido me refiero. Es decir, más aberración, más aberración, más aberración. Y la cosa ya se vuelve absolutamente terrorífica y desagradable incluso, ¿no? Y eso es un punto positivo. Hay situaciones que no os esperáis en un Outlast, que viviréis aquí, ¿vale? Muy curiosas, por cierto. Sobre todo ese gusto que tiene por mostrarte eventos en segundo plano, ¿vale? Cosas que el jugador, pues, de repente va por el entorno y ve que a lo mejor un tío, pues en lo alto, una colina, están quemando un tío y lo tiran al vacío, no lo sacrifican, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que el jugador se meta en situación, se meta en el tema. O de repente ves un tío que le está espiando detrás de una puerta, ¿no? Y tú enfocas con la cámara, o sea, el juego sabe jugar contigo y en ese sentido es magistral. Es un juego para jugar de noche, a oscuras, con cascos a ser posible, y meterte en él, ¿vale? Pero precisamente por ese tipo de jugabilidad que plantea, pues podemos encontrar unos problemas a niveles jugables, como ya os dije antes, del ensayo error, que puede cansar a algún que otro jugador, ¿no? Bueno, ya a nivel de gráficos, yo debo decir una cosa. Outlast 2, quizás técnicamente no sea nada del otro mundo. Es un juego que utiliza Unreal Engine 3. Creo que este utiliza el 3 aún. No sé si... No, creo que el 3. No estoy 100% seguro, pero creo que va por ahí los tiros. Es un juego que en ese sentido quizás no sorprende demasiado, pero lo que lo hace destacar de una manera brutal es el a nivel artístico. Es decir, el trabajo para recrear según qué entornos para que acongojen al jugador es una genialidad. Es decir, hay momentos que son particularmente brillantes. El juego juega, nunca mejor dicho, muy bien con la luz y con la paleta de colores, ¿vale? Es decir, sabe muy bien cómo tocar la fibra del jugador. Da igual que estés en un pueblo asqueroso o en una zona, una caseta, una granja. O igual que estés, digamos, por ejemplo, en el escenario que ya se vio en la demostración de una escuela. Da igual, siempre verás algo que te perturbe. Y hay momentos que yo me he quedado acojonado lo bien recreados que están. Hay uno en particular que me pareció, no sé, me pareció una especie de maravilla lo que estaba viendo en pantalla, ¿vale? Cómo sucedía todo. Yo qué sé, los gritos, los murmuros de la gente, los susurros y lo que veías en pantalla, cómo se reproducía eso. La verdad es que me pareció magistral, ¿vale? Es un juego que artísticamente está muy, pero que muy bien hecho, muy bien hecho. Cada habitación de Outlast 2 está hecha con cariño, ¿vale? Se nota que los artistas que estuvieron ahí dijeron: oye, tío, esto vamos a hacerlo así, así y así, para que el tío llegue aquí y se acuerde de esta habitación, ¿vale? Y la verdad es que lo consigue. ¿Me vas a decir tú, Oscar, si es un Unreal Engine 3 o 4? 3.5, bueno, según lo que estoy leyendo. Sí, yo te iba a decir, yo no estaba atento si lo dijiste antes, pero sí me lo comentaste en otros momentos que en cuanto a ambientación te gustaba más el tema, sí, del manicomio del primero. Sí. Yo voy a decir que a mí me gusta más esta segunda parte en cuanto a ambientación. Aparte lo veo mucho más rico en cuanto a nivel de diseño, sí, y que se parezca en cierto modo a Resident Evil 4 en este aspecto, incluso más, diría yo, a Devil Within, que me parece, digamos, más acertado la comparación. Pues eso, que yo, este tema de ya no solo a cuestiones de diseño, de ambientación, sino también lo que intenta contar, todo el tema de la religión y todo eso, me parece mucho más atractivo que el primer Outlast. Que si te fijas, cuando entras por primera vez en Outlast 2, más o menos ya sabes, ya intuyes lo que te vas a encontrar y dónde te vas a encontrar, pero en ese aspecto el primero era más puf, a ver qué aparece aquí, sí, o a ver qué tipo de cosas me voy a encontrar. Ya creo que vas más a lo seguro, intuyes por dónde van a ir los tiros en esa segunda parte, y digamos que el comienzo del juego es más, entre comillas, tranquilizador en ese aspecto. Sí, yo la verdad es que, efectivamente, yo os lo comenté a Óscar, a Víctor, bueno, a todos, la habitación del psiquiátrico para mí es casi insuperable. Pero bueno, a nivel personal, me gusta mucho ese tipo de ambientación, esa ambientación casi diríamos victoriana, ¿no? Aparte, Outlast 1 no era solo el psiquiátrico, luego también zonas subterráneas, el exterior del psiquiátrico, luego había otra zona aquella secreta que no voy a comentar aquí. En fin, es verdad, me gusta más la del 1, pero estoy de acuerdo contigo, Oscar. Eso lo comenté cuando el juego aún no lo había terminado, el segundo. Viéndolo en conjunto, la verdad es que el 2 tiene más mérito quizás que el primero, más mérito seguramente. No estoy diciendo que me guste ya más que el primero, pero creo que tiene más mérito de lo que han hecho y probablemente haya supuesto más esfuerzo que el primero. Así que, en ese sentido, chapo por ellos, ¿vale? Que a mí me gusta más el primero por temas personales y gustos subjetivos. Bien, pero creo que el segundo en ese sentido, pues denota un poquito más de esfuerzo por ofrecer cosas distintas entre sí. Bueno, a nivel sonoro, bueno, deciros que yo juego la versión de One se ve bien, ¿vale? Se ve bien. Esta sí que se ve muy bien. De hecho, se ve sorprendentemente bien. Lo único que he notado a veces es un poco de tiring en una zona puntual, ¿vale? Pero por lo demás, la verdad es que es un juego que se mueve y funciona muy bien. En general, en ese sentido, el primero era una maravilla en todas las plataformas, ¿eh? En absolutamente todas. Bueno, a nivel de sonoro, pues, ¿qué os voy a decir? Un juego de terror. Si aquí fallas, se te va el 50% de tus esfuerzos a la mierda. No falla, las dos. No falla en absoluto, ¿vale? Da igual que sea el ruido gutural de un enemigo asqueroso, te acojona. Da igual que sea el sonido de una mujer pidiendo ayuda desesperadamente, que a veces incluso te acojona con la viveza con la que lo hace, ¿no? En eso no lo del juego es magnífico, ¿vale? Es magnífico en ese sentido. Es que es fundamental para este tipo de juegos. ¿La música a lo mejor pasa un pelín más desapercibida? Pues sí, la música la verdad es que está en un segundo plano. Es un juego que apuesta sobre todo por la ambientación sonora en sí, ¿no? Por el entorno, por el ruido de los enemigos, por el sonido del entorno, de la vegetación, de un río, de lo que sea, ¿no? Es decir, que el jugador se autosugestione. Hay música, momentos puntuales de más dramatismo o de persecución, por supuesto, pero en general la música que realmente nos da miedo es la que no escuchamos, ¿vale? Bien, como conclusión, pues me parece una secuela muy, muy digna. Muy digna. Yo tenía miedo porque el primero me parece un juego redondo en casi todos los apartados, ¿no? Con sus limitaciones. Y esa segunda parte, pues creo que mejora lo que hay que mejorar. Pule aquellos aspectos pues que a lo mejor en la primera parte podrían estar un poquillo más... ser más discutibles. Por ejemplo, a nivel de desarrollo de Teulas, pues... Es verdad que no tiene apenas puzzles, pero bueno, alguna cosilla así medio puzzle, pues te agrada un poquillo, ¿vale? Que tengas que pensar un poquito, mínimamente. O que tengas que a lo mejor buscar con más ahínco ciertas soluciones, pues también se agradece, ¿no? A nivel de desarrollo prácticamente es lo mismo, aunque este 2 pues denota pues un poquito más de esfuerzo, ¿no? Y en general, pues ya os digo, el problema que tiene Oulas es lo que os decía al principio. Es un juego que está demasiado encorsetado. Es decir, Oulas es Oulas, ¿vale? Si te sales de ahí, ya haces otra cosa completamente diferente. Con lo cual, un supuesto Oulas 3, no sé qué cojones podrían hacer. Porque la cosa ya se va definiendo hasta su límite, hasta su top, ¿vale? Y yo os digo, es un tipo de juego con una propuesta muy concreta. Muy concreta. Que te podrá gustar o no, pero lo que hace, lo hace muy bien. Y esta segunda parte, para mí, es mejor lo que tiene que mejorar. Además, me gusta que apueste por una historia completamente nueva, ¿vale? Que no vivan de las rentas. De crédito de la trama de los anteriores, ¿no? Que crean un contexto completamente nuevo, con sus nuevos monstruos, sus nuevos miedos y sus nuevos escenarios, ¿vale? Y en ese sentido, la verdad es que me parece una secuela, insisto, francamente buena. Por lo tanto, tenéis el pack ya a la venta, lo sabéis, de Oulas Trinity, Oulas 1, expansión, y este 2 por 30 y pico euros. Y para mí es un pack cojonudo, porque son los dos juegos y la expansión son realmente buenos. Así que para mí, estoy contento con el resultado y otro gran juego de terror para la saca. Otros dos más, y antes de continuar con la siguiente sección, vamos a repasar el concurso que tenemos abierto. Ya sabéis que podéis participar en el sorteo de una clave de The Sexy Brutal, uno de los últimos juegos de Tequila Works, una clave para Steam, sencillamente comentando en la página correspondiente al podcast de hoy en iVoox. Comentad y directamente entraréis en este sorteo. Bueno, vamos a continuar con la última sección del programa de hoy. Esta vez sí, nos vamos con el debate. Complejo Landa, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguimos aquí en el Complejo Landa para el debate, música de debate, porque hoy empezamos con una serie de debates previos al E3 2017, la feria sobre videojuegos más grande del mundo, que se celebra, como sabéis, en Los Ángeles, en esta ocasión, este año, los días, de los días 13 al 15 de junio. Y esta serie de debates vamos a repasar lo que son las diferentes compañías, las tres compañías más grandes. Vamos a empezar por Sony. y vamos a comentar nuestros pronósticos, la situación actual de cada una, qué cabría esperar de estas grandes majors, ¿no? Lo dicho, este año, pese a que el E3 es de 13 a 15, las conferencias empiezan antes, empiezan el día 10, se hacen previas a E3. Imaginamos que será porque este año en el E3 permiten la entrada a público general, no es exclusivamente para prensa, por lo tanto, imagino que las compañías quieren a lo mejor dejar el pescado vendido antes de que el público se adentre a probar las demos de los juegos y todo esto, ¿no? Bien, antes de empezar, voy a repasar lo que van a ser los horarios oficiales de las conferencias. Hasta ahora las confirmadas son Electronic Arts, día 10 de junio a las 9 de la noche. Ubisoft, que todavía no se ha pronunciado, no sabemos nada. Microsoft, 11 de junio a las 11, estoy hablando hora española, 11 de la noche. Bethesda, 12 de junio, que sería la madrugada de 12 de junio a las 3 y media de la madrugada. Luego tenemos la conferencia de PC, de PC Gamer, que será el 12 de junio a las 7. Y tenemos Sony, 13 de junio, madrugada de 13 de junio, a las 3 y media de la madrugada. Por supuesto, evento de Nintendo el día 13, pero ya por la tarde, a las 6 en punto. Ese Nintendo Direct, ¿no? Vale, como comentaba, vamos a ir una por una, cogiendo las compañías más importantes, las tres más importantes, Sony, Microsoft y Nintendo, y vamos a hacer debates de este tipo, ¿no? Empezamos con Sony. Durante los últimos años, Sony se ha consolidado como la compañía que lleva, podríamos decir, la batuta dentro del mundo de las videoconsolas. Recientemente conocíamos que PlayStation 4 ya ha llegado a los 60 millones de consolas vendidas, una cifra impresionante si tenemos en cuenta que las ventas de la competencia más directa, en este caso Microsoft, va camino de los 30 millones de Xbox One vendidas. Y bueno, por supuesto, dejamos aparte de las portátiles, el rey indiscutible de la generación es Nintendo en este caso, con más de 60 millones de Nintendo 3DS vendidas, pero hablemos de sobremesa, ¿vale? Estamos hablando de sobremesa. Bajo esta premisa podemos afirmar con rotundidad que PlayStation 4 es todo un éxito en ventas y que Sony está gozando de un gran momento. Es un buen momento para esta compañía, pero la duda surge ahora. ¿Qué sucederá en el futuro? Entonces, antes de pensar en el futuro, vamos a analizar un momento el presente. ¿Qué es lo que está pasando en Sony ahora mismo? Vamos a analizar 2017, que es un año fantástico con respecto a lanzamientos. Hemos tenido IPs nuevas que se han lanzado, que están siendo un éxito para Sony. Y yo os pregunto, ¿es el mejor año de PlayStation 4? ¿Qué estamos? Sí, tampoco era muy complicado conseguirlo, ¿eh? Sí, yo creo que Sony, joder, es que uno piensa, bueno, ni eran los exclusivos, era un PC, uno piensa en Yakuza, piensa en el juego Gravity Rush 2, tierras, efectivamente. Luego los que no son Horizon, exclusivos totales, pero sí son exclusivos de consola, como por ejemplo Nier Automata. Sí, Nier también, efectivamente, Víctor. Yo creo que Sony realmente este año lo está abordando, lo está abordando y hay que decirlo. Quizás en otros años es verdad que PS4, yo creo que ha tenido éxito un poco por la inercia, porque bueno, la consola tiene un precio más o menos atractivo, porque tiene sus multis, sus exclusivos de calidad, pero a cuentagotas. Yo creo que este año la verdad es que está siendo particularmente bueno. Es más, es que joder, curiosamente está coincidiendo, está siendo el mejor año de PS4, de los mejores y de los peores de Xbox One, ¿no? Es decir, se están viendo factores. Es verdad. ¿Qué es One? No sé, algo. Pero es decir, que la verdad es que Sony se lo está trabajando. Ojalá lo hubiesen hecho así desde el principio, pero yo creo que este año PS4 es su año. A ver, yo este 3 es que le veo un problema. Pero a ver, estamos hablando de la situación de PS4, creo que esa es la pregunta. Es ¿no, el presente. El presente PS4. Bueno, no, primero vamos a hablar solo del presente, nada de 3. El 3 a 1. Se le acabaron los años. No, a ver. La palabra, a lo mejor tienes nada que decir. A ver, sí es cierto que está en su madurez y se nota en el catálogo. O sea, se nota sobre todo el apoyo de las series japonesas, que son quizás las que más apuestan por los exclusivos. Está el ejemplo de Nioh, que no se comentó antes. Persona 4. Persona 4 también se me había olvidado. 5. Persona 5. Hombre, yo tengo una copia de Play 3. Muy bueno, exclusivo aquí, no es. Pero ya sabemos que es un exclusivo de Sony a día de hoy. Efectivamente. Sí. Hombre, yo estoy con David en que es el mejor año. Pero también es verdad que, la verdad, hasta este año no parecía, o por lo menos tal como lo veo yo, que para mí hace falta más que un uno o dos exclusivos interesantes al año para que me interese una consola, ¿no? Hasta este año no se veía que mereciera la pena comprarse una PlayStation, teniendo en cuenta pues que puedes tener otras cosas en PC o incluso que la One, porque andaban un poco a la par, ¿no? En el sentido de que para quien le gusten los exclusivos de una, bien, para quien le gusten de otro, bien. Es verdad lo que dice David, que One este año está muy floja, muy muy floja, y que Sony pues está teniendo un año, no diría un año increíble, pero un buen año, por lo menos hasta ahora. No sé si esto se va a mantener igual o... Bueno, ya hablaremos más adelante sobre lo que pensamos de cara al futuro, pero la verdad es que actualmente la PlayStation 4 probablemente sea la consola más sana en el mercado. A ver, yo quiero matizar un poco el tema este de que Sony está en un año cojonudo, que es cierto, a nivel de juegos propios es el mejor año en el que están teniendo desde que salió la consola, pero yo creo que lo más importante es que, y que hace que mejore exponencialmente PlayStation 4, es que las thirds, sobre todo las japonesas, se han decantado finalmente por una consola para exportar sus exclusivos, o sea, sus juegos. Y en este caso, en algunos casos, como Nioh, que habéis comentado, es totalmente exclusivo, veremos en el tiempo si esto perdura, o tiene un lanzamiento conjunto con PC. Pero bueno, en el caso de consolas, digamos que es exclusivo para PlayStation 4. Y esto está haciendo que su catálogo agrande una barbaridad, y de esa sensación de que Sony esté en un estado de forma brutal, cuando realmente es una mezcla entre Sony, entre los juegos propios de Sony y las compañías externas que se han centrado, muchas de ellas, casi exclusivamente en esta consola. Hombre, yo creo, Oscar, antes de comentar lo que iba a decir, ¿no? Que las compañías tier japonesas, vamos a ver, la única consola que pueden apoyar en terreno AAA en este momento, en, digamos, estos dos, tres últimos años, era PlayStation. O sea, vamos a ver, la presencia de Xbox en Japón es terrible, y luego no hablemos de la situación de Wii U, que es una situación que, pese a que en Japón estaba funcionando bien, sí, no olvidemos que es la consola menos vendida de Nintendo de los últimos años. No, si no contamos estropicios, bueno, o cosas raras, es a nivel de ventas super consola. Sí. Pero ojo, con 360 esto no era así al principio. 360, hubo una época que los estudios japoneses hacían exclusividades para ella. Por tanto, en esta generación que se estén centrando única y exclusivamente casi en PS4, digamos que una novedad respecto a lo que ocurrió en el pasado. Pero yo estoy hablando de las ventas de One en Japón, que son terribles. Sí, no, a ver, Switch en su primera semana, o prácticamente, sí, su primera semana ya reventó el nivel de ventas de One. Por tanto, digamos que One en Japón es un tema anecdótico. Vamos a ver, lo de One para mí es un caso aparte, porque 360, que tuvo una vida especialmente sana y prolífica, se la pegó en Japón. Sí, sí. Entonces, si partimos de esa base, One tiene un futuro mucho peor. Hablaremos de Xbox en otro debate, pero lo que quería comentar es que yo creo, sin duda, que este es de calle el mejor año de PlayStation 4, y sin quitarle ningún mérito, ¿eh? Porque es verdad que a lo mejor no es el mejor año en cuanto a exclusivos de Sony, realizados por Sony. Yo creo que sí también, ¿eh? Depende. Eso, vamos a ver, matices, Oscar. Y por quedan ejemplo, juegos. Quedan puedes juegos ver a lo mejor, yo qué sé, Bloodborne, o puedes ver Uncharted en otras épocas, que son juegos muy, muy top. Es verdad que este año hay juegos top, pero no olvidemos que algunos juegos ya son multiplataforma, ¿no? A lo mejor son exclusivos en consola, pero no son exclusivos totales de esa compañía ni juegos desarrollados por Sony. Pero lo que quiero decir es que me parece que hay el mejor año, y no solo por la casualidad de títulos que salen exclusivamente en consola de Sony, sino que además hay una serie de juegos multiplataforma que están llegando a la máquina, que completan ese catálogo que de momento está siendo redondo. Vamos a ver, PS4, por mucho que lo de algunos, es un éxito rotundo de consola. De hecho, la inercia de ventas va a dejar de lado a PS3 seguramente. Ya se habla incluso, aunque me parece más complicado, que podría alcanzar a PS2. No se comparan ritmos de ventas, no hay otra en cada año, y PS4 está por encima. Claro, lo que pasa es que yo creo que la generación PS4 va a durar menos que la de PS2. Eso es posible. Y ahí no va a poder rascar tanto. Exacto. Pero lo que yo decía es que al final el éxito llama al éxito. Si tu máquina tiene éxito, claro, y triunfa, al final todos vendrán a por ti sin que tú hagas ningún tipo de esfuerzo. Eso es lo que está pasando a PS4. Eso voy a decir, yo estoy de acuerdo con Oscar. Yo, es más, ya ha habido rumores y han salido más una vez de que se habla de que Sony presentaría una nueva consola para finales 2018-2019. Es decir, la vida de PlayStation 4, o sea, como consola principal de Sony, en teoría va a ser la más corta de decir, sus consolas, ahí con Play 1, ¿eh? Es decir, sí, dudo que la consola llegue incluso a los 100 millones. Podría Se ser. Lo veo complicado, ¿eh? Yo, con respecto a lo que dice Gaspar sobre una posible presentación de una nueva consola y tal, lo que pienso es que yo no lo creo. Porque entonces, ¿qué pasa con Play 4 Pro? Bueno, que de vamos repente a... ya se acaba. Toca hablar de eso más adelante. Porque cuando hablemos, sería una putada, cuando hablemos de pronósticos para E3. De momento solo comentamos situación actual y toca hablar de PlayStation 4 Pro, ya que Jorge lo comenta. Que recordemos, ese modelo premium de la consola, ese modelo que, bueno, Sony comentaba que era un modelo con una potencia extra para correr a los juegos a 4K y, en algunos casos, lo deseable, 60 fotogramas por segundo. Sin embargo, se ha visto que esta no es norma en los juegos que van saliendo, en alguna en parte de ellos, ¿no? Y digamos que hay, pues, usuarios que están muy contentos con esta máquina, usuarios que no están. Pregunta que lanzo: ¿está cumpliendo PlayStation 4 Pro las expectativas? Yo creo, sinceramente, que no. Pero habría que definir lo que es PS4 Pro. Es decir, a día de hoy el boom de PS4 Pro se ha apagado completamente. Es decir, la gente se pensó, hostia, PS4 Pro es una nueva PS4. Y no es así. No. Que no es así, que no es eso. O sea, Sony ofreció simplemente, tanteó el mercado. Vamos, o sea, Sony es muy dada a hacer eso. O sea, lo que hizo, que pasó con PSP Go, dijo Sony, hostia, el futuro es el mercado digital. Vamos a apostar por una consola que solo pueda ejecutar juegos en digital. Fue un puto fracaso. Sony simplemente ha dicho, vamos a intentar sacar una consola que dé un plus de calidad, a ver cómo el mercado la acepta. Nada más, es que es solo eso. Lo que pasa es que no ha cumplido la máquina. No, no, es que no, vamos a ver. Sony no, no, no, me es, refiero es en cuan, no me refiero en cuanto a ventas, me refiero a que los 4K, bueno, y los 30 FPS. Vamos están? A ver, Víctor, hay que ser muy ingenuo para pensar que eso podría ser cierto. Ya desde el principio todos sabíamos que no, que los 4K serían en su mayoría reescalados. Y además, os lo expliqué varias veces, la política de Sony con Pro es muy clara. Me puedes mejorar la calidad gráfica del juego en Pro, pero no el rendimiento. Lo hicieron con Horizon. Horizon en Pro se ve muy bien y hay mejoras considerables, pero el rendimiento es prácticamente el mismo, en el sentido de que el tope es el mismo. Otra cosa es que pueda ser más estable o no, pero el tope es siempre el mismo. Las CIR pueden hacer lo que les salga de los huevos con Pro, pero es que es eso, no le deis más vueltas. Pro es simplemente un modelo de PS4 con, tuneado, un poco más dopado, y se acabó, nada más. No es una consola nueva ni tiene la intención de ser una consola nueva. Es que nueva. Eso es el tema. Hay mucha gente que cree que PS4 Pro venía a sustituir a PlayStation 4 normal y solo es una versión premium. Para Sony, su consola sigue siendo PlayStation 4, y después, a mayores, para la gente que quiera y se lo pueda permitir, está PlayStation 4. Pero digamos que la base sigue siendo la consola que salió en 2013, ¿fue? 2000, no, no, 2000. Salió en 2016, Oscar. No, la normal, sí, 2013. Final de 2013. Noviembre de 2013. Pues sí, para Sony esa consola sigue siendo PlayStation 4. Claro, la otra simplemente, supuesto, es algo que está a mayores para gente que quiera un poquito más. Exacto. Yo, con respecto a esa consola, la verdad es que ahora, visto todo lo pasado, pues me reafirmo un poco en lo que decía en su día, que me parecía un timo de consola. Y ahora se ve, porque realmente sí que aporta una mejora, pero la mejora no es tan sustancial como quería venderlo Sony, o como lo quería vender la máquina del hype. Y no lo es. No lo es para nada. No es tan sustancial. Y la verdad, sinceramente, me parece muy bien por parte de Sony que intente exprimir el tema un poco y intente vender más contenido de lo mismo, ¿no? Pues con un poco más de tal, para ver si cuaja en el mercado y para ver si puede crear tendencia. Pero por otra parte, me alegro mucho de que no haya cuajado. Pero, Jorge, porque sinceramente me parece que es un modelo de negocio bastante especulador. Sinceramente, el tema de que si cada uno ve las mejoras o no es muy subjetivo. No, no, pero no es que sea subjetivo, David. Es que objetivamente no aporta mucho más. Pero es que su intención no era esa. Vamos a ver. Pero lo que ellos vendían, sí. Bueno, vale, ya sabemos cómo es el marketing. Coño, aquí, ¿vale? Vale, David, pero... Pero la práctica es, vamos a ver, Jorge, si tú tienes para empezar una tele 4K y quieres sacarle provecho a Pro, lo vas a hacer. Y no por la resolución, sino por el HDR. No es el mismo el HDR de Pro que el de PS4 normal. Hombre, David, pero no solo te venden HDR, ¿eh? Vamos, ojo. A ver. Una cosa pero, es tenerte, Víctor, el naranja como Víctor, rojo y... Te estoy diciendo que es un conjunto de cosas. hay gente que tiene ese plus de calidad y está contenta con ese plus de calidad. Y ya está. Lo que pasa es que, quizás por lo que dice Jorge, porque se vendió el Comorolo y el Moro, efectivamente, al final no ha sido así. Pero el que quiera ese plus de calidad lo va a tener y va a estar contento con él. Yo lo digo por mi experiencia propia y también con experiencia de gente con la que he hablado. Es decir, que a lo mejor es autoconvencimiento. En mi caso sabéis que no lo es. Pero hay gente que puede tener ese plus de calidad, que paga por ese plus de calidad y está contenta con el resultado. Y ya está. ¿Entendéis? O sea, PS4 Pro no va a cambiar la industria ni mucho menos. No va a cambiar lo que es PS4. Simplemente es un plus de calidad y ya está. Punto. A ver, lo primero que decir yo, bueno, si algún día tengo una Play 4 será una Pro, ¿no? Seguramente. Como me parece lógico. Y otra vez, Play 4 Pro es un puñetero parche, porque a Sony le cogió, iba a decir en bragas, bueno, lo de los 4K, yo creo que calculaban que iba a llegar más tarde el boom, les cogió en bragas el 4K, les pilló al contrapié la VR, se encontraron con una máquina que para 4K no daba, para VR se quedaba desfasada, y la única solución que vieron fue sacar un híbrido entre una hipotética Play 5 y una mejora de Play 4. Y lo intentaron vender con... ¡Wow! ¡Mira, 4K! Sí, bueno, eso vamos a dejarlo entre comillas. Yo creo que la existencia de PS4 Pro y también la futura Scorpio es porque One y PS4 nacieron desfasadas en cierto modo. Es verdad que son consolas competentes, pero en su momento, quizá también por apostar por una más que otra, por un precio más asequible, nacieron en cuanto a especificaciones bastante rebajadas. Por tanto, es la respuesta de Sony y Microsoft al avance de los tiempos, por así decirlo. Me parece interesante lo que comentas, porque creo que en cierto modo tienes razón en la perspectiva de que han sido máquinas que no estaban pensadas para adaptarse a la tecnología que tenemos hoy en día con respecto a las nuevas resoluciones y todo esto. Y también me parece interesante por otra cuestión, esa necesidad de sacar del mismo modelo. ¿Por qué? Porque tienen que aprovechar pues esos desarrollos de juegos que tenían en cartera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi opinión sobre PS4 Pro, no sé si será el caso de Scorpio, es probable que lo sea, no lo sé todavía, es que la consola no ha cumplido con la expectativa inicial, que era el 4K y que eran los 60 FPS. Es verdad lo que decía David antes, de que, bueno, hay juegos que efectivamente los puedes ver rescalados, no sé qué y tal, lo ves a más calidad, no va a aumentar su rendimiento, pero lo ves, bueno, en una pantalla 4K. Incluso hay algunos que van a 4K nativos. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, todos sabemos que el marketing juega malas pasadas, y en este caso nosotros somos gente que está informada del mundo del videojuego, que está informada del mundo de hardware en mayor o menor medida y tal, pero el gran público no somos nosotros. El gran público es gente que no tiene ni puta idea, que se la compra y dice, hostia, esto no funciona, no va como tiene que ir. Y entonces se piensan que 4K es eso, ¿no? Y yo creo que no ha cumplido la expectativa. Es decir, que es un aparato que para nosotros, que somos entusiastas, pues nos mola tener, porque es un pequeño plus y todo eso, pero sinceramente no me parece honesto lo que han hecho con esto. Pero, o sea, hay una cosa muy curiosa y os dais cuenta. ¿Qué consola se anuncia en anuncios de Sony? Se anuncia el PS4, el modelo normal. ¿De qué consola salen más bundle packs? De la PS4 normal. Tú ves un bundle pack de lo que sea, PS4 de 300 euros. Y es que vende bastante es más. Es que ese es el modelo base de Sony. Claro. Lo otro es algo es a mayores. Plus. Para que... Aparte, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Jorge. El marketing abusivo. Hostia, la hostia, vamos, os va a curar el cáncer. Pero preguntaros esto. ¿Cómo vas a anunciar si no PS4 Pro? Por todo lo puto alto. ¿Cómo vas a anunciar? ¿Cómo vas a intentar anunciarla de una manera más honesta o equilibrada? Porque eso no es marketing. Eso es... Te estás echando una piedra encima. Hombre, pero estás escupiendo marketing el aire. Tampoco es mentir, ¿eh? Bueno, joder, el marketing, Víctor, o sea, Jorge, perdón, es decir verdades a medias, ¿vale? O la verdad según el sector al que va dirigido. Entonces, es muy complicado anunciar pro o mostrar pro al mundo y tienes que hacerlo por todo lo alto. Porque Sony decía 4K. Claro, pero Sony no especificaba que eran 4K escalados. Ellos te decían que sí, la consola llega a los 4K, pero no te dice cómo llega a los 4K. Entonces, eso es el marketing, ¿vale? Decir medias verdades o medias mentiras. Si os fijáis, PS3 en 2006 y sobre todo 360 en 2005 eran dos bicharracos. Sí. A nivel de potencia eran consolas adelantadas, sobre todo la 360, sí, sí, que vino un año antes. A los dos años, PS4 y One se vieron ya superadas por la tecnología que imperaba en ese momento o que tú presumías que iba a ser el futuro. Yo diría, por tanto, que de hecho cuando salieron ya estaban superadas. Sí, ya estaban, pero cuando salió Pro ya ahí ya era el tema. de joder, pues ahora mismo PS4 no puede con las tecnologías más actuales, no puede competir, digamos, con el PC. Pero por eso creo que existen tanto la actual Pro como la futura Scorpio. Pero, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con vosotros. Es decir, yo nunca he visto las consolas como aparatos que ofrezcan una tecnología puntera. Ha habido casos de consolas, efectivamente, 360, que en su día sorprendieron por lo que podían ofrecer. Efectivamente. Incluso podías hablar de los tiempos de Super Nintendo, ¿no? Con el tema del chip FX y demás, ¿no? Incluso los add-on de Mega Drive, que la convertía en un Transformer. Mm. Vale. Pero yo nunca he visto las consolas como aparatos tecnológicos que tengan que tener la tecnología puntera, innovadora, transgresora. Pero es que si te fijas, David, eso, en ese aspecto los tiempos han cambiado. Pero cada pocos meses hay un salto y la gente necesita ese salto. Siempre ha existido. Es decir, a mí es que me parece aberrante que estemos comparando. Es que no lo entiendo. Consolas y PC, para mí son mundos diferentes. Pero es que aquí se ha hablado de una cosa. Pues son mundos quien marca estándar de calidad ahora mismo en los videojuegos. En general, son las videoconsolas. En general. De hecho, cuando sale la generación de 8 bits, NES marca el estándar de calidad. Cuando sale a 16 bits, las consolas de 16 bits marcan el estándar. Dale. Lo mismo con PlayStation, lo mismo en todas las generaciones. No, con PlayStation no. Bueno, con PlayStation. Con PlayStation no. Bueno, con PlayStation. ¿Vale? Porque las 3D en PC ya existían con bastante más soltura que PlayStation. Ojo, existían, pero por ejemplo, vamos a ver. Lo que pasa, Víctor, que consolas, PlayStation y Saturn, tuvieron juegos que PC aún no tenían, como puede ser un caso de un Tekken. Eso fue lo que pasó. Pero vamos a ver, juegos como por ejemplo Quake. Vale, evidentemente. Vamos a ver, llega más tarde incluso. Bueno, pero vale. Y después, generación de PlayStation, bueno, de Dreamcast, generación de Xbox 360, sí, que fue un salto cualitativo impresionante. Sí. Vamos a ver, pero sí que es verdad que el estándar se marca ahí. Pero se marcará a nivel de consolas. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que a mí me parece absurdo pretender hacer una guerra en ese sentido. No es esa guerra. Es que no lo entiendo. Es decir, estáis hablando de tecnología. Estoy de acuerdo. PS4 igual. Están desfasadas. Claro que están desfasadas, coño. Pero desde el principio de los tiempos. Pero David, no se trata de eso. No se habla de una guerra de qué es mejor, PC o consola. Es evidente. Ver, estoy hablando de guerra, Víctor, exagerando. Evidentemente no es una guerra. Te estoy diciendo que a mí esas comparaciones no me valen. No, pero yo no estoy. No, vamos a ver, yo te estoy diciendo que una consola que salga en el año 2017 tenga que tener el hardware top de esa generación, porque es imposible, porque eso no se puede hacer en el mercado. Es imposible, y no es que sea imposible, hay compañías como Nintendo que van, digamos que su línea de actuación es completamente diferente y apuestan por otras cosas. Sí, efectivamente. Y antes no era así, pero ahora sí. Pero yo lo que me refiero es a que una videoconsola o una generación de videoconsolas de juegos estándar AAA, podríamos decir de alta calidad, realista y tal, marca un estándar de desarrollo de videojuegos que va a ser el estándar que siga 7 años. Mira, bueno, 5, 6, 7 años. Te voy a poner el caso de PS2. Era claramente inferior a Xbox y GameCube, ¿eh? Y con diferencias radicales en algunos casos. ¿Qué pasó? La consola triunfó, vendió todo y más. Fueron los estudios los que se adaptaron a ellas, a PS2 en ese momento. Y era una consola que no era puntera en absoluto, al contrario, la competencia se la comía. Se la comía a nivel de números, se la comía. Entonces, aquí no se trata de que tengas más números que la otra, que tu juego sea mejor. Se trata de que tu consola triunfe. Y si triunfa y tienes una política que resulta atractiva a la gente, ya vendrán los juegos. No te preocupes que los juegos vendrán. Pero entonces, lo que os estoy diciendo, y a ver si me entendéis, es que al final no se trata de que el hardware sea más actual, más desfasado. Se trata de si tu consola cala en el mercado. Y si cala, tendrás juegos. No te preocupes. Pero vamos a ver, precisamente por lo que comentas, David, diciendo, cuando estamos hablando de estándar de calidad, lo decimos porque si las consolas salen desfasadas tecnológicamente al momento en el que salen. Y no te estoy diciendo que sea calidad ultra y todo eso. Me refiero a que haya un salto cualitativo, ¿vale? Si salen desfasadas, ese es el producto por ventas que marca la tendencia de desarrollo. ¿Y qué quiere decir esto? Precisamente, si triunfa Wii, el estándar de calidad probablemente lo marque Wii. El estándar mínimo de calidad que tienen que tener los videojuegos va a ser ese. Y vale, la mayor parte de desarrollos van a ir para ahí. Es lo que joder, me estoy quedando afónico allá. Lo que te dije de PS2. Es exactamente entonces, eso. Pero entonces, ¿cuál es tu mensaje, Víctor? Mi mensaje es que existe una responsabilidad intrínseca en el producto, que va a ser el producto top, en este caso las consolas, es indiscutible, es el producto que más vende, de cara a marcar el estándar de calidad que vendrá. Por eso, cuando hay una crítica a esta generación ha salido muy poco potente o lo que sea, esa crítica no va dirigida a esta consola es una mierda, va dirigida a nos esperan 5 años de juegos con este estándar de calidad. Entonces, eso es lo que puede, en cierto modo, preocupar o no. A mí me da igual que PS4 tenga el hardware que tenga, que lo tenga Xbox One o que lo tenga Switch, fíjate, o Wii U, me da igual. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cada consola sacará unos juegos de una calidad, se sabrá aprovechar, serán divertidos, serán buenos juegos igualmente. Pero para la gente que nos gusta pues que haya un avance tecnológico en los juegos, sí que es verdad que, coño, cuando se inicia una generación esperas que el estándar suba, sea un peldaño alto para que tú digas, hostia, están por venir juegos que me van a aportar una cosa muy novedosa a nivel técnico, ¿no? Entonces, de ahí viene la crítica. No viene tanto en competir las consolas con el hardware top. No tiene nada que ver eso. Vamos a ver. Yo creo que al final el paso del tiempo puede mostrar ciertas cosas. Yo os lo dije el otro día. Yo sé que es un ejemplo particular y que no es extensible a todo el catálogo. Pero para mí, Horizon, a nivel de consolas, me parece un paso adelante muy importante. A nivel de lo que se ha visto en consolas hasta ahora. Por lo tanto, ese paso al final creo que sí ha llegado. Considero que sí ha llegado, es mi opinión. Ahí el tema sería si es suficiente. Para mí, por lo que he visto, y os lo aseguro, para mí sí lo es. Y se acabó, así lo veo yo. ¿Ha tardado en llegar? Sí, ha tardado. Pero para mí, Horizon en este caso, es un punto adelante muy importante. Pues yo no puedo estar más en desacuerdo con Mondo desde que comentabas lo de Play 2. Por varios motivos. Esa fue la última generación, bueno, contando la cosa extraña que llevaba Play 3 dentro, que se podía decir que Play 2 era una consola propia tal cual, o sea, era diferente a PC, ¿vale? Y fue quizás la última gran consola con un catálogo realmente... ¿Acaso PS3 no era diferente a PC? Espera. ¿A nivel de hardware y catálogo? Un catálogo realmente exclusivo, only for, juegos únicos, PS3, ¿vale? No. Play 3, muchísimo su catálogo, es multi, con 360 y PC. Muchísimo más no, de que no, comparte no, Play 2. No, no, no, compañero, no. Y el problema no. Te estás es equivocando, que la generación de One sí. y de Play 4, el problema que tiene... es que lastra el PC. Evita que el PC tenga más nivel gráfico porque esos juegos, las compañías dicen, hostia, no voy a dejar Steam bueno, o yo no creo que tal, sea tanto... que son 50.000 usuarios porque tengo que programar para estas dos que no me dan un margen de mejora tan grande como el que me puede hacer pues eso, es solo el PC. Pero esa cuestión que comenta Gaspar es simplificado. Es decir, llevado al mínimo... Pero no es exactamente eso. Yo estoy hablando no de que vaya a lastrar a una plataforma, sino que marca ese estándar de calidad. Marca es que el Yo digo, más el que objetivo marcar, yo creo que frena el avance. Porque las compañías tienen que ajustar unos juegos que si el límite de Play 4 y One fuera más alto, no tendrían que ajustar. O sea, podríamos ver, evidentemente, porque joder, tiempo tuvieron que 360 y Play 3 duraron 10 años en el mercado. Y lo que sacaron después, para mí no es realmente un salto muy cualitativo respecto a lo que había antes. Ten en cuenta que nadie quiere consolas de 600 euros, Gaspar. Es que se fue también otra cuestión. Y eso es lo más importante, tener una calidad decente dentro de marcada por un precio razonable. Play 3 era más barata que One. Y One no llega a potencia. No. Play 4 era más barata que One. 600, y es más potente. Premium. Sí, pero Juan, le metieron ese Android que es Kinect y, en fin, bueno, fue una excusa para subir el precio. Tenemos que... Y para quitarse stock de Kinect. tenemos que continuar. Es y diferente. El último punto de presente que vamos a comentar es punto semipolémico, que es PlayStation VR. Hemos conocido hace poco que llegó al 1 millón de unidades vendidas y poco se está hablando de PlayStation VR, incluso por parte de Sony. Es decir, bueno, pues es un producto que está ahí, un poco más discreto y tal. ¿Creéis que este producto sufría de síndrome PS Vita? Yo espero que no, porque me he dejado mi pasta. Yo el problema, lo comenté alguna vez, este es el caso de la Nintendo Scope, la Super Scope de Super Nintendo. Os comenté, me gustó mucho un artículo que leí en Retro Gamer, ¿no? Un desarrollador que trabajaba para Nintendo en ese momento. Los tíos tuvieron un proyecto para Super Nintendo que era muy ambicioso, pero Nintendo le dijo, mira, no, es que en este momento la cosa no nos va, ¿vale? Es mejor que hagáis otros menesteres. Entonces, a raíz de esa conversación con Nintendo, esa negociación, cuando Nintendo sacó la Super Scope a Super Nintendo, necesitaba juegos, por supuesto. Entonces, habló con esta gente, se acordó de ellos. Oye, mira, en el pasado ocurrió esto, nos hemos acordado de vosotros, queremos que hagáis un juego para Super Scope, ¿vale? porque es un aparato de la hostia y nos encanta y queremos que trabajéis para ello, ¿no? Y el tío dijo, bueno, pues de puta madre, vamos a hacerlo y tal, venga, pues sí, pues sí. Se encontraron con que realmente ellos fueron, de lo mejor, imaginaros, en un porcentaje de estudios trabajando en ese momento en industria del videojuego, el 0,02% de gente que trabaja para Superscope. O sea, nadie, nadie. Y claro, se encontraron solo con eso, que ellos tenían que definir cómo iban a ser los juegos de este aparato, de este addon. O sea, esa responsabilidad que tuvieron ellos. Ese esfuerzo mayor es porque tienes un periférico, pero tienes que sacar un juego que aproveche ese periférico. Y encima, a través del esfuerzo, cuando al final el juego salió y demás, se dieron cuenta de que vendió una puta mierda. Porque claro, tus ventas están subordinadas a lo que venda el aparato. Claro. Con lo cual, el problema es ese. La VR es el mismo ejemplo. Si el aparatito no cala en la gente y no tiene expectativas de ventas altas, nadie va a querer trabajar para él. Porque vas a perder pasta. Vas a perder pasta. O sea, que tiene que ser Sony la que vaya detrás de la gente para que se hagan desarrollos. Y eso al final es contraproducente. Claro, es que de momento se está cumpliendo lo que temíamos cuando se anunció y los primeros meses. Si no apoyas con juegos, porque en esto al fin y al cabo va de juegos. No importa, el tema de la plataforma es, digamos, un segundo, pasa a segundo plano porque siempre va a haber alguna plataforma para jugar. Pero en este caso con las VR, si no hay un apoyo en cuestiones de videojuegos, pues se va a estancar. Y aparte, es que es un add-on de una consola para una consola demasiado premium. Si ya la gente primero tiene que comprarse la consola, después tiene que comprarse las VR y después aún tienen que venir los juegos, pues la mayoría de la gente va a decir que no. Otra cosa diferente sería si todo el entramado de consola de Sony tuviera como eje central las VR. Claro. Entonces ahí, con una futura PlayStation 5 VR, tendría un poco de sentido en cuestión de que a nivel de mercado pues iba a rascar más, tú, pero claro. Tú dices, Oscar, para ver si lo he entendido, imagínate el como Xbox One con Kinect, PS claro, con VR. Claro, claro, que el VR fuera el eje central de todo el sistema, porque es que si no es un gasto brutal de pasta y ahora mismo no se está viendo, no vemos mejora en el tema porque no hay software que acompañe, o toda la cantidad de software que nos gustaría. Yo lo que creo es que la VR de Sony va a ser un batacazo. Por la razón que comenta David, de que depende de la base de usuarios que se hagan juegos, pero el tema, sobre todo, el tema es que Sony es la que tiene que dar el primer paso para hacer juegos. Y Sony no va a invertir los recursos de un AAA en hacer un juego que no sabe si se lo va a comer. Y como no hacen un AAA o un juego que realmente aprovecha al máximo las características de este dispositivo, hacen minijuegos de mierda que la mayoría de la gente pasa de ellos, las conversiones que hay de juegos existentes AAA, muchas de ellas dejan mucho que desear, por ejemplo la de Drive Club, que es un despropósito de versión, empeoran mucho gráficamente, empeoran en rendimiento, etcétera. Y el problema es que si Sony no da ese paso, las third parties no lo van a dar nunca, porque no van a arriesgarse a sacar productos que aprovechen las capacidades de un dispositivo VR si saben que la base de usuarios es tan baja que no lo van a vender. Entonces yo, sinceramente, lo que le auguro al VR es que seguramente se quede en lo que hemos visto, poco más, y ahí esté. Yo estoy con Jorge. Es más, yo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, creo que esto del VR se ha adelantado a su tiempo. Me parece que es una tecnología que se ha querido forzar y han fracasado estrepitosamente. Igual que el 3D en el cine, que hace unos años era la leche, todas las películas, los lanzamientos importantes, versión 3D, sí, y sí, al final se ha quedado en nada. Se ha quedado en nada. Pero en este caso, Oscar, es una tecnología muy cara aún, muy cara para el consumidor. Ese es el tema. Y que encima es que además, yo creo que ni siquiera los estudios tienen la noción de trabajar de forma, digamos, completa para estos aparatos. Fue de lo que se quejó en su día John Carmack, ¿os acordáis? Y dijo, oye, tíos, si hacéis juegos para esto, os tenéis que currar un poquito más. Porque esto no puede ser. Es decir, si de verdad quieres hacer juegos, tenéis que hacerlos al 100%, no putas demostraciones. Ya, pero que los estudios realmente no les interesa hacer juegos para VR realmente. Entonces, es un poco una mezcla de todo. Es una tecnología que para mí es muy cara y está adelantada a su tiempo. Y en el caso de Sony, yo creo que el planteamiento a la hora de lanzar un casco VR me parece que tendría que ser el mismo planteamiento que a la hora de lanzar una consola. Es decir, contactar mucho antes con los estudios, negociar lanzamientos de salida, como si lanzaras una consola, ¿no? Y de repente lanzarlo. Problema. Esto no vale 50 pavos. O sea, estamos hablando de un aparato que, aparte de la consola, tienes claro, que tener. Es lo que decía yo, exacto, que es entonces, una inversión importante. El hándicap es mayor. Los estudios dicen, bueno, ¿y cuántas personas me garantizas que van a comprar esto? ¿Cuál es tu base de usuarios? ¿O tus previsiones de ventas? Y ahí viene la cosa jodida. A ver, yo, sinceramente, también creo que Sony, lo de VR, pues dentro de las circunstancias no está haciendo mal. Conseguir un millón, vender un millón de gafas, no es mala cifra. No sé si es suficiente, pero mala cifra no es. Yo creo que deberían esforzarse un poquillo. Es decir, a lo mejor Sony es una empresa, si no dio apoyo a PS Vita, pues a su VR tampoco tiene mucho futuro. Pero quiero decir, deberían quizás esforzarse. Es lo que dice Jorge. Que vale, mira, esto al final no va a darnos mucha pasta, pero por lo menos, coño, que la gente pues disfrute o que vea que esto tiene futuro, que vea que por lo menos lo hemos intentado, ¿vale? Yo qué sé, forzar a estudios que hagan juegos de verdad, no putas minucias. Y a día de hoy, pues un VR, hay un poquita cosa que realmente merezca la pena. Es verdad que hay cosas muy genialísimas, como puede ser el caso de Resident Evil 7, o incluso Journey de Crytek, pero no es suficiente para convencer a tanta gente. Y yo lo que creo es que en este caso, a ver, bueno, esto lo sabemos todos, Sony se adelantó cuando vio el tema de Oculus Rift y la posible ebullición de esos dispositivos, pues se adelantó en sacar el suyo rápido, antes que nadie, para comerse la base de usuarios lo más rápido posible, ¿no? El tema es que, como comentabais, yo creo que es una tecnología que es todavía demasiado cara y demasiado pronto para sacarla. Yo creo que la manera de triunfar una tecnología como esta es vender la experiencia completa. Es decir, tú sacas una consola nueva donde esa tecnología venga incluida. Claro. Entonces sí, porque así tú ya venderías el dispositivo, pongámosle a un precio razonable, y la gente ya lo compraría con la idea de ofrecer una experiencia nueva, como pasa, por ejemplo, con Switch. Lo que ofrece Switch es una experiencia nueva y la gente lo compra por disfrutar de esa experiencia. Sacarla con la consola ya publicada y sin una base de juegos inicial que sea interesante, realmente yo creo que es el fracaso y yo creo que es por eso que no va a avanzar. Quién sabe, si en siguientes generaciones de consolas viéramos consolas que salen con el casco directamente, pues probablemente ahí sí cuajaría mucho mejor y los estudios se esforzarían pues en adaptarse a esa tecnología, como pasó cuando llegaron las 3D u otras tecnologías, ¿no? De acuerdo, vamos a continuar ya, para acabar el debate, con los pronósticos para este 3. Hemos hablado largo y tendido de lo que es la situación actual de esta videoconsola. Hemos hablado de Sony, de los diferentes frentes que tiene ahora mismo, pero lo más importante de E3, todos lo sabemos, son los juegos. De modo que, ¿qué juegos pensáis que podremos ver en este 3? Pues mira, yo la verdad es que estoy bastante contrariado con esto. No sé qué coño va a presentar Sony. Es que no se me ocurre nada, vamos a ver. Ese es el tema. Los platos fuertes, que son God of War y The Last of Us 2, ya conocemos su existencia. Probablemente muestre un gameplay de God of War más generoso y también material jugable in-game de The Last of Us 2. Seguramente. Creo que Sony debería darle forma al humo del pasado de 3. Para mí es casi obligatorio mostrarse MUE 3, material ya avanzado, y también Final Fantasy VII Remake. Apuesto también por Sony, ya sabéis lo que hace Sony últimamente, es juegos multi, la hostia de importantes se los lleva ya a su conferencia. Creo que Resident Evil 2 Remake se va a presentar en la conferencia de Sony. Podría ser. Y como apuesta novedosa, vamos a ver, yo quizás me atrevería a decir una IP nueva, algo que sorprenda a la gente, porque es que realmente ya ves es que están todas las sagas copadas, por así decirlo. Y mi apuesta personal a nivel de saga conocida, esto es un poco estúpido, pero lo voy a decir. Yo creo que al final veremos un The Order 2. No sé si en este E3, pero lo veremos seguro. The Order ¿Un 2. The Order 2? No. Sí, la verdad, sí. Caspar, ¿tú qué opinas? A ver, yo estoy, por desgracia, muy de acuerdo con Bono. Iba a decir, porque claro, yo me pongo a pensar en los estudios de Sony. O sea, que Pilla acaba de sacar un triple A hace nada. Obviamente no va a presentar nada. Tenemos un estudio que colabora mucho con Sony haciendo Spider-Man. Sí. Tenemos el juego de los zombies. Mm. Tenemos a Naughty Dog con el spin-off de Uncharted. Sí, y con The Last of Us 2. Joder, acabo de quedar. God of War. Tenemos Mónica. A Santa Mónica haciendo God of War. Mm. Tenemos a otro que está haciendo el recopilatorio de Wipeout. Sí. Bueno, pero bueno, eso sale ya. Bueno, sí, sí. Pero es un estudio que ya no va a presentar trabajo nuevo en el E3. Bueno, veremos, se sabe. En principio. Eso se sabe. Cirs más o menos grandes, como por ejemplo Level 5, trabaja mucho con Sony. Tiene al Ni no Kani 2 este. Que en teoría tengo la impresión de que no va a ser exclusivo de consola, al final solo para Play 4. En PC sale seguro. Hay algo que me lo dice, no sé. O sea, no me salen números para que Sony diga, oye, bueno, vale, sí. Aún tiene que vender un poco de humo de Kingdom Hearts 3 para el 2020, Final Fantasy 7 Remake para Play 5, un Shenmue 3 que sigue buscando dinero para desarrollo, o sea, no sé cómo estará eso. Tiene que estar más verde que Wii U en el 2011. O sea, no sé, no me salen las cuentas. Ahí está el tema, Gaspar. Que tú no lo sepas no significa que... No, es que yo hago números, veo los, más o menos los estudios que tiene Sony, veo los juegos que está haciendo o los juegos que acaba de hacer, y joder. No sé, o hace magia con más... Bueno, sí, puede hacer más humo, es verdad. Espera, ¿quién está? ¿Media Molecule qué está haciendo ahora mismo? No me acuerdo. Está haciendo el juego este de dos sueños, ¿no? Ahí tienes tu nuevo IP. Que no ha salido. Eso bueno, espera. Sí. Que nos olvidamos del triple A. NAC 2. También está... Hay otro estudio que está haciendo NAC. Bueno, vamos a ver, después de toda la cantidad de juegos que ha dicho Gaspar, porque son un buen número de juegos, no vayamos a decir ahora que Sony no tiene nada. Pero es que ya los conocemos. Deja, es el tema. Déjame hablar, hostias. Sony más o menos va calcando todos los E3 año tras año. Todos estos juegos que ha dicho Gaspar, Days Gone y todo esto, fechas concretas de salida, supongo que es lo que va a decir ya. Se va a guardar, como decía David, anuncios de sagas multi, pero los va a dar ella. Yo apuesto porque el primer vídeo, lo primero que veamos de Red Dead Redemption 2, lo vamos a ver en la conferencia de Sony. Tener en cuenta que Rockstar siempre ha estado bastante ligada a las consolas de Sony. Y siempre acaba su conferencia con una IP nueva, aunque sea un pequeño teaser, algo muy pequeño, algo que digamos, mira, tenemos esto aquí, no va a salir ahora, saldrá en 2 o 3 años, pero os vamos a anunciar que tenemos esto aquí. Pasa con sus sagas más importantes, y yo creo que algo que no sabemos que va a estar ahí, pues va a estar. Y por cierto, un pequeño rumor que se me ha recordado ahora, hay rumores, nunca mejor dicho, de que se podría recuperar ese juego de Capcom perdido en el tiempo y en el espacio. Esa especie de copia de Dark Souls. No recuerdo cómo se llama. Dragon. No, era. Deep Down, sí. Que se podría haber rescatado. Sí, puede ser. Bueno, yo lo que pienso sobre este tema es que, siguiendo la trayectoria de Sony en los últimos años, nos vamos a encontrar una primera parte del E3 de Sony, que van a ser juegos ya anunciados, los que hemos comentado aquí. Seguramente no nos den las fechas de todos, según lo que pienso yo, ¿eh? Nos darán fecha de la mayoría, por ejemplo God of War probablemente. No sé, veremos gameplay, seguramente. Segunda parte de humo, porque lo que le funciona a Sony en las conferencias en los últimos años es vender humo. Y no, pero a ver, no lo digo en un sentido despectivo, para nada. Pero venden humo, venden juegos que todavía están en una fase muy previa, incluso juegos que no son de ellos, pues por ejemplo el Shenmue o el Final Fantasy. Vender eso porque creas espectáculo en el E3, que es lo que se busca, crear espectáculo y que la gente hable de ti, por eso lo hacen las empresas. Y una tercera parte, ahí estoy con Oscar, donde enseñen una IP nueva o algo que vuelve desde hace muchos años, pero no mínimamente sabíamos. Es decir, algo que todavía está en proceso de desarrollo, que en un desarrollo es temprano, humo de algo, sí, lo de siempre, de ellos, triple A. Acordaros de los últimos teasers presentados en, sí, sus conferencias. Yo creo que van a seguir esa estructura. Y por medio, probablemente, yo creo que veamos Death Stranding de Kojima, sí, otra también, vez, sí, en la conferencia de ellos. Lo de Rockstar yo no lo tengo seguro, porque a mí me da la impresión de que eso también es carne de Xbox. Jorge. Sí, no, saldrán. De hecho, me refiero que es carne de conferencia, Jorge, de Xbox eso. Dead or Alive Edition está planeado para presentarse el pasado 3 en la conferencia de Sony, pero por aquella movida con el asesinato del guarda ambiente, dijeron, sí, no. Pues el trailer parece que iba a ser de eso, un tiroteo, un, sí, bar. Bueno, entonces, en cualquier caso, yo, resumiendo mucho lo que quiero decir, yo creo que la estructura va a ser muy similar al año pasado, porque funcionó, porque la gente habló mucho de ellos, y aunque la mitad de la conferencia de ellos fue humo, porque realmente no enseñaron nada palpable, consiguieron lo que querían, que era que hablara de ellos y que la gente dijera que ganó el E3 Sony, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir ese mismo esquema. Pero lo del humo es parte del espectáculo, no es algo que creo que esté ligado a Sony solamente. Yo no me quejo, pero Sony es la que mejor lo hace. Sí, Sony, el tema del humo. Pero, y la que más humo vende. Es curioso lo que dice Jorge, vamos a ver. Yo creo que al final, yo os lo he dicho siempre, a mí lo que me gusta en un test es la ilusión que me genera. Claro, ese es el tema. La ilusión. Porque uno piensa, porque uno durante el año, el E3 dura 3 días, ¿eh? Y te acuerdas de él 2 semanas o 3. Después ya... Es decir, el año después, durante el año, pues tú compras juegos, los juegas, y eso es lo que importa realmente. Eso es lo que realmente es que no, importa. No puedes presentar en una conferencia, en un E3, los juegos. Sí. Me refiero. Tenemos estos juegos y van a salir este año. Pero, no, tienen que presentar los que van a salir este año y los que van a salir en los siguientes. Claro. Y también pequeñas cosas de futuros pero, juegos. Joder, de eso vale. Pero es un plazo rarista. No presentes un juego en el 2014, sacalo en el 2019. Gaspar, ese debate lo ya que lo quiero tuvimos, decirte, tío. Oscar, es que realmente el E3 dura X días, te piensas en ellos X días, pero después lo que importa es el día a día de tu consola, de tu PC, de lo que sea, y lo que juegues y se acabó. O sea, que al final, a toro pasado, las cosas... Sí, lo que pasa es que también la gente hace un poco de sangre de esto, en el sentido de que, claro, luego vienen las comparaciones, ¿no? Las comparaciones de, wow, es que Microsoft no presentó tantas historias y tal. Luego te das cuenta de que una presentó más humo que la otra presentó más humo que esta anterior. Y entonces, viene, es un debate totalmente vacío y absurdo, ¿no? Esto es un evento de marketing puro para vender una marca, especialmente para vender una plataforma, no lo olvidemos. No quieren venderte juegos en E3, te quieren vender la consola, ¿vale? Y eso es lo que realmente importa. La promesa de un futuro mejor para una videoconsola es lo que en el E3 ellos buscan, ¿no? Que esa máquina se vaya a vender a largo plazo porque va a tener este juego, que aunque sea multi, lo has visto en su conferencia, etcétera, etcétera. Mi pronóstico. Yo lo que creo que vamos a ver es... primero, vamos a ver... Y lo, me baso en la relación en los dos últimos E3. Juego tocho de Bethesda, que ya será anunciado en la conferencia de Bethesda, pero lo veremos ahí. Yo apuesto por lo nuevo de Mikami. Yo creo que se verá un nuevo juego de Mikami, lo veremos, un gameplay, en la conferencia de Sony. Coincido con David con respecto a Resident Evil 2 Remake, creo que se verá en esa conferencia. Creo que vamos a ver Bloodborne 2. Me parece que es muy... ¿Podría ser el teaser final para Bloodborne 2? No, yo creo que por la mitad. Porque no es de ellos, específicamente. Bueno, es... pero... No, pero no es de ellos. Ellos lo pagan. Pero no es una producción íntegra de Sony 50, de un... 50-50, podríamos decir. Bueno, pero ya me entiendes. Me parece que ese Bloodborne no lo va a hacer Miyazaki. Es decir, va a estar implicado un equipo B de Sony. De From Software. Perdón, de From Software. Después, creo que veremos dos IPs nuevas de Sony. De Sony. No estoy diciendo que las dos IPs sean de un estándar AAA ultra brutal, ¿no? Me refiero a juegos dispares. A lo mejor juegos, vemos un juego super adulto, serio, realista, no sé qué y tal, y luego vemos algo tipo el juego de los sueños un indie, te refieres a un juego tipo... De un estudio principal de Sony, pero un poco más experimental, un poco más raro, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos de los sueños de Media Molecule, algo así. Yo creo que veremos dos IPs dispares dentro del público al que van dirigidos. Veremos humo a saco. Es decir, juegos que van a salir multiplataforma, pero que estarán o exclusivas temporales en Sony, o exclusivas de consolas en Sony, o contenido adicional en Sony. De eso vamos a ver mucho, porque eso es muy espectacular, ¿no? Que por cierto, Víctor, no descartéis que se presente el nuevo juego de Kevin Levine, ¿eh? Eso también sería un pepinazo. Sí, o System Shock 2, 3, perdón. Bueno, sí, pero el 3 sí, efectivamente. Sí. Podría ser. Pero bueno, en todo caso, eso por un lado. Y con respecto a los juegos ya conocidos de Sony... Gameplays, yo creo que empezaremos. No sé si con God of War. No sé. Porque God of War empezó. De Last of Us 2, seguramente, sí. Pero vemos God of War entre medias. Fechas de salida para estos juegos. Y en cuanto a anuncio más brutal, nada más. Sencillamente eso. Me parece que es importante destacar lo de Bethesda. Estoy convencido de que va a haber IPs nuevas de Bethesda. IPs nuevas o regresos de hace tiempo que no conocemos. Por ejemplo, eso. Juego de Mikami. Yo creo que juego de Mikami este año. Víctor, a ver, Mikami deducimos todos en Within 2. Podría ser ese. De hecho, todo parece indicar que es ese porque vendió muy bien, por cierto. Pero yo no descartaría tampoco el del Scrolls nuevo. Eso ya sería un pepinazo considerable. Yo creo que este año no. Me parece que este año no. Pues. A ver, vamos a pensar. Skyrim es de 2011. Oblivion es de 2006. Sí, bueno, pero sí, el mismo equipo que hace Skyrim hace Fallout también. Sí, sí, sí. Entonces. Pero es que Fallout ya tiene dos años. Sí, pero es que Fallout acaba de terminar contenido extra hace de nada. Pero Fallout 4 y Novel de Scrolls para mí han sido proyectos paralelos. Seguramente han sido proyectos paralelos. Bueno, yo creo que no lo vamos a ver tampoco. Yo estoy un 80% que no lo veremos, pero un 20% que podría ser una sorpresa. Ojo, también es verdad que los Elder Scrolls nuevos, Bethesda es la que los presenta ella misma, ¿eh? Que no quieren que una compañía lleve el peso de, digamos, de la sorpresa. Ellos tienen conferencia, así que... Claro, podía ser ahí. Skyrim se presentó en los VGA. por decir, el primer trailer de Skyrim. Entonces quizás por eso tenga razón Vito de que no sea eso. Lo que sí que creo que veremos en Bethesda es expansión de Doom 4. Eso, bueno, también, eso también lo veo, lo comenté el otro día. Y bueno, el Wolfenstein nuevo a lo mejor. Pero bueno, bien. En todo caso, yo digo que un juego de Bethesda importante se va a ver en la conferencia de Sony. Oficialmente Bethesda ya confirmó que va a haber dos juegos importantes para esta E3. Dos juegos importantes. Uno creo que será Wolfenstein y el otro podría ser efectivamente el de Mikami. Bueno, ya lo veremos. En todo caso, ese es el pronóstico yo más o menos que tengo. Creo que tendremos una buena conferencia y mi opinión es que de PS5 a nada. Eso es lo que creo yo que sucederá. Iba a decir, yo es que veo poco probable que presenten este 3 o incluso este año un Elder Scrolls 6, pero por un motivo de no pisarte las ventas, por el tema de que van a reeditar Skyrim para Nintendo Switch, imagino que lo querrán hacer un EA. ¿Tú crees que el juego de... vamos a ver, Gaspi, ¿tú crees que Skyrim afectar para Switch a veces te importa mucho? Es un desarrollo... Es un porque harán dos proyectos, que harán unos becarios. Espera, tío. Oye, que Nintendo haya logrado que Bethesda saque Skyrim. Pues porque solo Switch tenía que darle un botón para sacarlo, tío. Coño, déjame terminar como me dijiste tú antes. Ahí me parece que Nintendo, joder, ha puesto mucho interés, por lo menos. Y me parece que lo va a vender como el triple A del mes que salga. Igual a Bethesda dice, oye, pues igual me guardo el anuncio del 6 porque tengo pólvora suficiente y lo anuncio pues dentro de X tiempo para no matar al lanzamiento del 5 en la otra consola. Hombre, es que le das tanta importancia. Eso es tan residual ese lanzamiento. Switch, que es que realmente a día de hoy nadie le da importancia a Skyrim en Switch. Nadie, porque es un juego que ya conocemos todos de pe a pa. Sí, pero es un port residual. Va a vender sí, la hostia igual. Sí, pero es que... vamos a ver, Víctor, que es un juego conocido. Yo estoy diciendo que venda poco. Venderá, pues venderá bastante. Es un Skyrim que puedes jugar portátil. Me cago en la puta. Yo quiero 5 copias. Pues ahí está, pero si te anuncian el 6, la gente. Aún es probable que se olvide aún más de a ese. A ver, ¿existe alguna ley natural de darwinista que diga si se anuncia en el 6, Dios me prohíbe comprar el 5? Que aparte, si se anuncia el 6, no creo que sea para salir este año. Es que esa es otra. Y a lo mejor el 6 ni siquiera sale en Switch. Bueno, entonces, en todo caso, una cosa parece clara. No veremos PS Vita, no parece que la vayamos a ver. ¿Eso qué es? Y bueno, ya para el último de rumorología, ya por terminar... ¿Algún nuevo dispositivo portátil barra híbrido Sony? No, yo creo que Sony ya ha quedado muy quemada con Vita, ¿eh? No, lo digo por la tendencia Switch. ¿Creéis que veremos algún add-on o alguna cosa de este estilo? Bueno, hubo rumores de un mando DualShock que sí. Pero vamos... Hay que esperar un par de años más de Switch para ver si Switch triunfa y Sony copia. No con PS4. Ahora, como Sony saque un mando tipo el pad de Wii U, entonces ya ahí será para en plan pensar. Y la gente lo compra a mansalva, entonces ahí ya habrá que hacer un estudio importante, un estudio sociológico. Hombre, si de por qué lo hacen. Te permite jugar Metal Gear Solid 5 en la cámara, póngame dos. Por supuesto, que también está la Vita ahí, es verdad, que la Vita tiene esa función. Sí, tal, claro. Pero claro, la Vita es una consola, pues eso, es la One portátil. Sí, es que si, imagínate que eso triunfe cuando Vita y Wii U, que han sido eso... Sí. Fracasaron antes. Bueno, pero sería una cosa. No sé, caso, cariño, sería un estudio, ¿eh? Sería para hacer un estudio ahí serio. Sí, un estudio sociológico. Sí. Bueno, señores, terminamos aquí esta primera entrega de Camino de Tres. Hemos terminado con Sony. Ha sido bastante completo. Yo creo que hemos tocado todos los puntos más o menos. Y ahora nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David. Bueno, yo he aprendido que esta conferencia de Sony es la menos previsible de la historia, ¿vale? Creo que todos tenemos un margen de duda más amplio que en otros E3. Que quizás haya más dudas, incluso la conferencia de Microsoft, es así que va a ser dudosa de cojonas, a lo mejor no se enseña absolutamente nada. Hablaremos de ello. Y que los E3 molan bastante a pesar de que sean todos una puta mierda. Y además... Mierda que nos gusta y que además nos jode la cartera, ¿no? Es decir, tú dices, eso me encanta. Ya, pero te pasa ya reserva ese día de E3. Ya te meten la vaselina por el culo. Así que nada, creo que ha sido un programa muy, muy digno. Señor Gaspar. Bueno, yo creo que no hay nada como otros años que me motiva a levantarme a 3 de la mañana para ver la conferencia de Sony. Y después de esto, pues, alien noches a todos. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido principalmente que Outlast 2, sobre todo la versión física con los tres juegos, es muy tentadora. Y que estoy bastante intrigado por esa supuesta nueva IP o nuevo juego, nuevo bombazo que tendrá que presentar Sony para cumplir con los pronósticos, para cumplir con lo que hace cada año. Así que ahí lo dejo. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que he ganado dos porras y estoy muy contento con eso. Y también que Sony muy probablemente continúe su tendencia de vender humo en las presentaciones, pero que a mí personalmente me gusta el humo porque yo veo E3 con ilusión más que con realismo. Bueno, señor Oscar, por sí. El foro. Hay un par de que hemos aprendido preventivos, así que empiezo por ahí. AvalS2000 decía, os voy dejando mi que he aprendido preventivo, que voy a escucharos en cama y acabaré dormido. Hoy he aprendido que David tiene mal perder, que la recopi de porras es una forma de acercaros al viaje en el tiempo que hago cada día y que eso mola, que los juegos de miedo siguen sin ser para mí y en definitiva que cada vez os conozco más y que puedo decir que en esencia no habéis cambiado nada, aunque habéis mejorado en muchas cosas. Un abrazote, seguir como siempre y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ángel nos deja un que hemos aprendido con forma de colleja. Dice, ya dejo lo que he aprendido hoy. La mayoría de miembros del complejo Landa no ha visto la presentación de PS4 Pro. En ningún momento ha vendido la consola como 4K y 60 frames. De hecho, dijeron, claro, en la presentación 4K rescalado. Hay que seguir menos a lo que dice de Pro o las webs de turno. Bueno, y, yo he visto la... Oye, y las webs de turno, conste que cuando son noticias de Sony, es nota de prensa, ¿eh? Aquí no hay nada inventado. PHF Ceramic dice, menos mal, por fin encuentro a alguien que realmente sabe cómo ha ido la cosa, gracias. Y deja un fragmento de vídeo, donde explican todo el tema de los 4K. Ahí lo dejamos, por si queréis verlo. Seguimos, tengo que saltar algunos mensajes que no tienen que ver con... Ah, aquí está. PHF Cerami dice, yo esta semana he aprendido que no es la primera vez que una actualización de Microsoft ojo de un programa... Entre paréntesis, ya pasó una vez con el portátil de Bono actualizándose a Windows 10, que Telefónica va a probar un poco de su medicina y se llamará a sí misma al 1004 para que les mande reiniciar el router, que ya queda menos de un mes para el E3, ya hay ganas de que llegue, y que las notas que está recibiendo Prey son clarísimamente una venganza de la prensa por la política que ha tomado Bethesda con las copias de prensa. Y aunque esté mal, me alegro de que les crujan así. Que por cierto, por lo que he leído yo de los jugadores... Prey ha salido un juego bastante, bastante majo. Dice, también he aprendido de un nuevo modo de pregunta cabrona. Yo aniquilaría a Pong, así no habría videojuegos y los viernes saldríamos todos a intentar follar en vez de escuchar a Gaspar. Y también he aprendido que por culpa de la escasez de unboxings en el canal de Bono y para asegurar la estabilidad emocional de sus suscriptores, el gobierno se ha visto forzado a realizar un unboxing de Francisco Franco para compensar. Joder, qué bruto. Pero es verdad, no deja de ser un unboxing. En mi pueblo llaman asumación, pero sí, eso igual sí, es muy culto. Sí, no jodas, tío, lo están quitando de su precinto. Celera, hoy he aprendido, más bien he confirmado que tengo un hype primigenio y dicotómico por la conferencia de Sony de este año. Y intrínseco. Intrínseco. ¿Y cuál era la otra? Había otra parte dicotómico intrínseco. Dicotómico y gutural. Luego me acordaré. Probablemente sinérgico. Y que voy a ir de empalme al trabajo por verla. Como no mole, le prendo fuego a la oficina. Bahamut dice, voy dejando un que he aprendido hoy preventivo, aunque bueno, ya te pilló dentro de la sección. Que hoy me estoy quedando sin batería antes de tiempo. He aprendido que tengo una nueva marca de licores predilecta para regalos de cumpleaños y cosas así. Que Radio Battletoads definitivamente va fuera del móvil tras volverme a dejar bueno, en bragas con el comienzo del directo. Esto explica de luego. Y después al cambiar el programa, porque sí, que los 4K 60 frames en consola son los padres, que el complejo Landa es capaz de resistir a un ciberataque global y que John Carmack será el que nos traiga la auténtica realidad virtual. Voy a actualizar. Lo que sucede con Radio Battletoads es que hoy, debido a este tema de Windows 10 y tal, que tardamos mucho en empezar, Battletoads, a partir de cierta hora, si ve que no está emitiendo nada, prevé que eso fue un error, que hemos puesto mal la emisión y tal, y pone una emisión automática de reposición. Es decir, ha sido un problema nuestro más que de Radio Teletubbies. No, la culpa fue de Bill Gates, que no le dio al enchufe de sí, actualizar tía. Windows cuando tenía. Yo creo tenía. Que tiene que ver con Telefónica, Óscar. Puede ser, no lo sé. Devastación dice, yo hoy he aprendido que con un Monster Ultra Blanco puedo estar las 4 horas si hace falta siguiendo un directo. De hecho, voy a ponerme la Play 4 para acabar Rise of the Tomb Raider, que descanséis o no. Y de momento es lo que hay. Jorge. Bueno, Bill Gates odia el complejo Lando. Dice, yo he aprendido que Bill Gates os odia porque, según él, os gusta los monsters azules y rojos encima del verde. Gaspar estrena PC Troll. Dice, yo he aprendido que Gaspar estrena un 75% de PC que evidentemente no usará para jugar. Bajará Hentai y ya. Qué bien me conoce, joder. Hentai de tentáculos, ojo. Telefónica en Watch Dogs dice, yo de todo un poco. He aprendido que tengo una pequeña obsesión con el complejo Landa porque me acuerdo de vosotros cuando veo camiones por la calle. Eso está bien, eso es buena cosa. Sí, eso es bien. Y ya está, y ya no tenemos más que aprendido en el chat. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que existen más Monster que Pokémon. Es increíble. Y que este 3... es mierda que nos gusta. O sea, al final siempre rajamos de E3. Pero esa especie de faranduleo y tal que hay ahí los días previos y sobre todo en el evento es algo que nos mola un huevo. Así que con ilusión afrontaremos esta nueva etapa, este nuevo E3 y a ver qué cosas nos anuncian. Nos vemos en el próximo programa de Complejo Landa. Hasta la semana que viene. Que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. No, Dios.